RCDMX presenta. Noticias, videojuegos, reseñas, debate, invitados en Reset, el punto de encuentro gamer. Y bueno, sean todos bienvenidos al Reset número 52. Y vamos a platicar de muchos temas esta noche, en especial ahí, como dice Uram, vamos a platicar de Nintendo. Yo vengo muy contento, por cierto, y bueno, ya lo comentaremos más adelante por qué, pero bueno, vamos a comenzar presentando a toda la gente que nos acompaña esta noche. Y pues tenemos por ahí al buen Adar Juárez, que hace su regreso después del especial número 50. Adelante, Adar Juárez, saluda. Ah, pues nuevamente gracias. Sí fue el 50, ya no me acuerdo, pero bueno, nuevamente aquí para charlar. Hay bastantes noticias, ya estaba viendo el guión. Y pues nuevamente agradecerles, pues andamos en el chat, en Twitter, y gracias, Icaros, nuevamente por la invitación. No, al contrario, gracias por acompañarnos a la Arjual, y sí fue el 50, el que curiosamente el hoy no vino. Y bueno. También... ¿Y qué pasó hoy? Ah, no es cierto. Y también tenemos por ahí al buen Kit. Kit, por favor, saluda. ¿Cómo van los tacos y las quesadillas sin queso? Ya. Güey, es un show cultural esto de la comida y de la gastronomía del DF, no mames. Te encuentras con cada cosa. Y pues, ¿qué onda, banda? Que está en el chat aquí entrándole a los podcasts desde hace 2 semanas que no hacía podcast, ya me siento viejo y oxidado, pero vamos a ver cómo nos acudimos el polvo y a darle. Venga. Perfecto. Y bueno, ahí a su derecha virtual tenemos a este Travis. Travis, por favor, saluda. Coméntanos cómo se siente escuchar de nuevo aquí después de tantos años. Sí, pues la verdad es un choque emocional que pues realmente pues no he podido superar, pero pues en fin, aquí estamos, banda. Buenas noches, como bien decían, hay bastante que comentar esta noche y pues a darle. Perfecto. Y bueno, también tenemos por ahí al buen Ángelus Herrare. Ángelus, por favor, saluda. Ya aquí andamos después de que ayer dejé la compu toda empapada por hablar de Chrono Trigger, pues ya estamos aquí otra vez, ya más tranquilos. Nada, quédense aquí, ya saben que siempre se pone bueno. Ok, y bueno, también por ahí está Euram. Euram, por favor, saluda a todos, coméntales cómo va el diablo. Va bien, más tranquilo. No, ahorita que dijo este Angelus de lo de la compu empapada, me imaginé ese capítulo de South Park cuando se les acaba el internet. Y el papá están ahí dándose, no, qué asqueroso. No, Ángeles, no debiste decir eso. Pero en fin, hola a todos, espero que esté bien. Yo no soy dueño de tu sucia mente, güey. Lo que tú piensas es tu bronca. Es exoplasma, dice. Ok. Pero bueno, también tenemos por ahí al buen Julio. Julio, por favor, saluda. Dinos que seguramente Julio también está bien emocionado por lo de Chrono Trigger todavía. A ver, Julio, saluda. Es que la gente, pues sí, emociona todavía y ojalá que ya hayan cenado, y si no, pues igual, sálganse por unos tacos corriendo, ¿no? Pues bueno, saludos a todos. Con papa los tacos, con capa. con papas a la francesa, dice Kim. Pero bueno, y también tenemos por ahí a Eloy, ahora sí saluda y diles, discúlpate por no haber asistido, por cierto, al flashback pasado. Pues tuve complicaciones y obligaciones que hacer y por ende no pude estar ayer en el flashback. Pero yo estoy aquí a decir sandeces e incoherencias como siempre. Pues nada, los quiero. Ok. Y bueno, también tenemos por ahí a Lars, pero creo que ahí como que hay un problema para añadir a Lars a la llamada. Y le encargo a Angelus que trate de solucionarlo, pero bueno, vamos a comenzar con los temas de esta noche, y vamos a comenzar pues platicando un poco de la información que se ha dado esta semana. La semana pasada se filtró, por cierto, pues información sobre el supuesto Xbox 720. No lo habíamos tomado en cuenta la semana pasada porque, pues, como saben, pues siempre se termina filtrando cosas que no siempre terminan como que siendo tan verídicas. Y en esta ocasión lo decidimos retomar porque, digamos que Microsoft, pues, tomó una medida respecto a esta información. Entonces, pues yo creo que si lo hace Microsoft, pues es porque algo hay. Y bueno, vamos a comentar un poco sobre esta información, que entre sus principales, digámoslo así, características de este documento filtrado, pues también, digámoslo así, hablaba sobre unas gafas de realidad aumentada, unos lentes de realidad aumentada, también un Kinect 2.0, por así decirlo, y también hablaba sobre todo de la conexión con múltiples servicios, entiéndase Netflix, entiéndase HBO, ESPN y todos los servicios que ya tienen en Estados Unidos, y sobre todo una integración mucho más, digámoslo así, llevada al sentido, como si fuera algo así como un servicio de tele por cable o algo por el estilo, ¿no? En un sentido de que tú puedas como que grabar el contenido de la televisión, o igual puedas gestionar demás servicios y aún así llevarlo a otras televisiones o llevarlo a las diferentes, digamos, aparatos que tengas dentro de tu hogar, para convertir así como que al Xbox 720, por así decirlo, en una especie de centro multimedia. Y bueno, no sé ahí a Kit que le haya parecido, o también a Eloy, creo que quiere ahí comentar algo, creo que está bastante entusiasmado con eso, pero a ver, Eloy, ¿tú qué opinas de todo esto? Pues más que, que la chingo, ya, estoy nuevo, ya estoy. Más que entusiasmarme con el hecho de que tenga todo este triquerío, a mí lo que me gustaría más es que, pues, dijeran algo bueno, algo importante, porque pues todo esto a fin de cuentas, pues es algo que ya tiene y o puede hacer el Xbox 360, entonces no le veo así el super mega wow. Y bueno, pues todo es una especulación. Microsoft per se no ha dicho sí, es cierto, no. Entonces, pues habría que ver, pero así como lo que se ve y lo que tiene comilla documento, pues es algo que es medio predecible a fin de cuentas. Son cosas que se pueden pensar que debe tener la siguiente Xbox. Pero, pues, o sea, no, más bien, no me emocionan. De hecho, me decepciona un poco el hecho de que no sea nada nuevo. O sea, por ejemplo, ya ven cómo yo me meto con Nintendo. No, es que pues, no es nada nuevo. Pues igualmente Microsoft no es nada nuevo. Pero la parte que a mí me convence y me ha convencido de Microsoft desde siempre, pues son precisamente los juegos que ya me hicieron franquicia, ¿no? Así como a todos los nintenderos, los juegos de Nintendo. Entonces, pues en este caso, pues, como hardware o como consola o como capacidades multimedia, pues no me emociona en lo más mínimo. Entonces la veo y digo, pues órale, pues estoy muy seguro que la Xbox que ahorita tenemos puede hacer todo eso. Y ya. ¿Y las gafas de realidad aumentada? Yo creo que ese error, bueno, más, no error, sino es ese. Lo de realidad aumentada lo podría hacer inclusive la consola nueva, digo la consola actual con un. Yo decía que la Xbox 360 da para todavía más cosas, y que el hecho de que me anuncien una nueva consola que básicamente va a ser lo mismo pero un poquito mejor, pues es así como que bueno, no lo han anunciado, pero esto que se filtró es como lo que va a ser la siguiente Xbox. Y salvo lo que ya habías mencionado de las gafas de realidad aumentada, pues yo siento que esto no es tanto culpa de la Xbox actual. Yo creo que la Xbox actual, con un monitor o un televisor que tenga estas capacidades, podría hacerlo sin necesidad de actualizar a una nueva consola. Entonces creo que ahí, pues si esa es como que la punta de lanza, lo del 3D, pues no me dice nada. Y pues las consolas hoy día, creo que sobre todo con lo que vimos en eso de Nvidia, creo que no están apostando exactamente por lo correcto. Y pues a ver, pero si este anuncio o esto que pues se filtró, no me parece nada impresionante, no me parece, de hecho me parece muy irreal como una consola que vaya a seguir de Microsoft, porque no muestra nada, no dice nada, no emociona nada, no nada. Entonces, si eso va a ser, pues qué porquería. Así como dato general, rapidísimamente, por lo que se leyó en distintos medios, la información data del agosto, de agosto del año antepasado, o sea que tiene algo de desfase con lo que, pues, entre lo que Microsoft planea hoy en día a lo que planeaba en ese momento, ¿no? O sea, también cabe recalcar que ahí en ese mismo documento parecían ahí esbozos del famoso Smart Glass y pues fue lanzado al final de cuenta. Lo que a mí me, y lo quiero poner en la mesa, a mí me llama la atención es el precio. El precio que manejan aquí es de $299. Según esto incluiría el sensor Kinect, estaría tal mejorado al punto de permitir 4 jugadores simultáneos, aparte de que creo que incluiría un lector de Blu-ray, entonces, pero no hablan así de potencia gráfica ni nada, o sea, lo único es las dos salidas de alta definición y ya, y pues es poco más, o sea, igual sigue siendo, ahora sí que sigue siendo rumores y hacerle a lo futurólogo y esas ondas, ¿no? Y se va, y es la enfocación de juegos basados en la nube, también el conjunto de trampas antipiratería y esas ondas. Según el, técnicamente hablando, pues los juegos se verían entre de 4 a 6 veces mejor que de lo que se ven hoy en día en la 360. Digo, que me emociona realmente, así como impresión general mía propia, me da igual, o sea, qué bonito, van a sacar otra, pero eso ya se sabe desde que la mitad dices, bueno, pues obviamente en algún momento tienen que sacar alguna nueva generación, eso es lógico, es totalmente normal. ¿Cuándo? Yo creo que sería el lo importante saber, ¿no? O sea, a ver cuándo y de qué manera y a qué precio. Yo a mí lo que me sorprende es el precio, $299, que no es muy caro. Entonces ahí está. Pues como bien dicen, son rumores. Realmente todo esto hay que tomarlo, pues es un rumor. Sin embargo, no me parece nada descabellada esta información, porque y bien lo estaban diciendo ahorita las personas que hablaron. A nosotros como gamers, pues a lo mejor todo esto no nos emociona, pero realmente lo que veo es que Microsoft quiere abarcar o quiere llegarle a más mercado, que solamente, no solo a los jugadores. Esto está pensado más bien para la gente que no juega. Es cierto, la consola va a ser más potente, va a tener juegos, va a tener Kinect 2, va a tener un montón de novedades. Pero realmente todo esto lo veo yo como un extra para la gente que no juega. Y de hecho, pues, a mí que soy un jugador, pues sí, no soy fanático de la marca de Microsoft, pues sí me llama la atención tener una plataforma que integre pues toda la multimedia a la que yo pueda estar haciendo uso, películas, Netflix, todo eso. O sea, sí lo veo muy, muy utilitario. O sea, solamente por eso a lo mejor yo consideraría adquirirlo. O sea, esto no es para los jugadores. Realmente esto, si se cumple, es para abarcar más mercado el que ya tienen cautivo. Sí, que también por ahí, no sé, me deja una sensación de que de repente como que expanden demasiado el concepto, ¿no? O sea, ya con el Kinect, digámoslo así, como que eliminabas los controles y en cierta medida, pues, digámoslo así, que quizás no era adecuado para todo tipo de juegos, pero digamos que era una opción viable para muchos otros tipos de juegos. Pero que ya metan Smart Glass y que ya luego, ahora que según las gafas de realidad aumentada que se andan rumorando por ahí, ya se me hace como que demasiado, va a parecer tipo Saint Seiya, al rato ya vas a traer ahí armadura para jugar, ¿no? Casi. Oye, pero aquí sí está, si fuera más responsivo el hardware que tiene, yo creo que sí sería un gran concepto, porque pues jugar a juegos de baile y todas esas babosadas está, bueno, perdón para los que sí les gusten, pero a mí me parecen babosadas. Jugar todos esos juegos, pues están bien con el Kinect, sí cumple. Pero si tú quieres jugar un juego que sea muy muy frenético, muy rápido, no, el hardware es el que falla, no tanto la idea. Entonces, pues yo creo que si hay un mejor Kinect, pues sí se agradece. Ok. Sí, ahora sí que lo de Kinect, pues como dije, no me parece tan mala idea. O sea, el concepto a mí me gusta, pero el problema es que no siento que lo quieran adecuar a lo que todos pensamos que podría funcionar. O sea, de repente si quieren lanzar, por ejemplo, Kinect Star Wars, pues no puede funcionar de la manera adecuada. Pero no sé, Aikid, ¿qué opina de todo esto? ¿Quién fue el que dijo ahorita el que vamos a parecer que estamos usando una armadura? Yo lo dije. Ah, pues... no es cierto. Eso de que ahora la tecnología se empiece a usar, güey, es como... Güey, ya se está volviendo demasiado... el siguiente paso, pues hubo un momento en el que las tablets eran el siguiente paso. Bueno, ya todo pinche mundo sacó su tablet, hasta Microsoft sacó su tablet. Y ahora el siguiente paso es sacar unas gafas. Bueno, pues antes de que Nintendo haga algo, güey, pues vamos a hacerlo nosotros. Y filtramos estos documentos, entre comillas, y luego los mandamos retirar y empezamos a hacer un escándalo. Y de aquí en adelante, si alguien saca unas gafas para videojuegos, le copian a la cosa. Es que ya lo veo así. No se me hace extraño que sea el siguiente paso en cuanto a videojuegos, que utilices gafas o que incluso utilices más dispositivos. No sé, a lo mejor un Power Glove mucho mejor implementado. Pero falta mucho para ver esto. Yo digo que sí va a salir hasta el 2014 aproximadamente. Y esperemos ver cómo funcionan también los Google Glass, que no están muy lejos de esto. Pero Microsoft, yo creo que tienen ya una ventaja en cuanto a la definición de estos nuevos gadgets en cuanto a videojuegos. Ok. Dice ahí Aqua que quiere un Kinect con controles para los gorditos que nos fatigamos, como Eloyd dice, que termina Star Wars Kinect sentado. Pero bueno. Y también, pero eso es porque el Kinect es tonto, sí te puedes sentar y te reconoce. Sí, también ahí se mencionaba en este documento que se filtró mucho de lo que ya había dicho de esta interacción con demás servicios y sobre todo de la manera en cómo se vendería. También ahí el analista Michael Patcher pues pronosticaba que esta consola pues se vendería de una manera como lo que ya se está haciendo con la digámoslo así Xbox a plan, en la cual pues tú te suscribes casi un año a Gold y pues la consola prácticamente te sale gratuita. Y es, bueno, te sale a un costo de $100 si no me equivoco, y lo que terminas pagando tú es tu suscripción prácticamente por un año al Live, y es algo muy parecido a lo que actualmente pues hacen las telefónicas con los celulares, que pues tú casi no pagas nada por un celular, pero terminas pagando una mensualidad por el internet, y esa es la manera como, digámoslo así, pues puedes solventar el gasto, ¿no? Entonces esto es más o menos igual el sistema que piensa este analista podrían adoptar en la siguiente generación de consolas, sobre todo Microsoft, y yo pienso que es una muy buena idea, o sea, sobre todo considerando lo que en Estados Unidos es el Xbox, que es como que una consola, digamos así, de servicios. Entonces pues digamos lo que sí entraría como que en la categoría, ¿no? Entonces las cableras y todos los demás servicios de televisión por cable, pues entonces yo creo que sí tendrían que cuidarse un poco, ¿no? De esos movimientos extraños que está dando Microsoft. Y también por ahí yo creo que el Apple TV también se tiene que cuidar un poco, porque sí le va a estar ganando un poco de terreno, yo pienso. Euram, ¿tú qué opinas? Estoy en desacuerdo con lo que dijiste, al menos para aquí a México, porque hasta que no mejoren el ancho de banda que se maneja aquí en México, porque se tendría que cuidar la cablera, aparte de los servicios. Aquí en México no, pero en Estados Unidos. En Estados Unidos sí, o sea, pero aquí en México, ¿qué es lo que nos va a llevar? O sea, ¿qué es lo que viene? Vaya, de lo que anunciaron simplemente en la E3, ¿qué es lo que viene para México? De lo que anunciaron, o sea, en servicios, eso sería mi incógnita. Pues para México nada más le van a lanzar un nuevo Gears y un nuevo Halo y ya con eso tienen contento a Lloyd. ¿O no? Eso es cierto. No sé, Lloyd, ¿estás contento con tus anuncios? Pues ya con lo que... chingue el micrófono. Pues ya con lo que dijo este Cliff, de que va a ser que este Gears, si no te hace sudar, no cumple con su, no está cumpliendo con su trabajo, ya con eso me tienen. O sea, que me van a obligar a que ahora sí sea fregón en el Gears, ya. Eso me hizo volver a creer en los videojuegos de comilla, hardcore. Entonces ya se imaginarán el Lloyd pagando su Xbox 720 con su cargo a recibo telefónico. Pero bueno, No sé si alguien más quiera comentar algo, Euram. Igual, no sé. ¿Tú qué opinas, Euram, ya para finalizar esto? Ah, ok. Simplemente, como dijo, ahí creo que, ¿quién lo dijo? Quito. ¿Quién fue? Son especulaciones y hay que tomarlas como tal. Hasta que no salga algo oficial, algo ya como en un comunicado tipo de Nintendo Direct o algo así, pues es rumor. Y si se ha cumplido o no, pues ya será verlo en el futuro. Por ahora yo pienso que es mejor estar ver lo que ya está anunciado, lo que ya está confirmado y juzgar aquello, digo. Al final de cuentas, ya Nintendo ya salió con su Wii U. No han dicho ni siquiera el precio, o sea, tampoco especificaciones técnicas ni nada de nada. Entonces, pues hay que esperar, simplemente esperar y ver qué es lo que nos depara el futuro. O sea, si es esto el futuro, pues adelante, que para la gente que lo quiera consumir, ahí está. Sí, que hablando del futuro, también hay, bueno, hablando de Wii U más específicamente. También ahí en Sony dieron unas declaraciones pues bastante curiosas, en las que aseguran que ellos tienen cierta ventaja para hacer lo que hace el Wii U con su PS Vita y su PlayStation 3, obviamente. Y esto gracias al procesador que incluye el PS Vita, porque recordemos que el Wii U o el Gamepad del Wii U, pues literalmente no tiene nada adentro, o sea, digámoslo así, que es un espejo, por así decirlo, de la televisión. Entonces, en realidad, lo que trata de decir en estas declaraciones, Sony, es que pues ellos pueden experimentar de unas maneras mucho más profundas lo que va a ser Nintendo, aunque ni ellos saben qué va a ser Nintendo. Entonces yo creo que por eso como que se están esperando a ver qué hacen, pero siento que estas declaraciones sí son como que un poco así de pues estamos viendo qué van a hacer y vamos a, seguramente en algún momento podremos emular cualquier cosa que hagan ellos, ¿no? Pero a ver, Ángelos, ¿tú qué opinas? ¿Crees que este sea el plano? Porque al menos a mí así me sonó, así de vamos a ver qué sucede, pero no importa qué hagan porque nosotros lo podemos hacer también, ¿no? Precisamente eso, de hecho, era en lo que yo también me quería basar, y es que Sony, ni siquiera Nintendo mismo, así, yo creo que ni Miyamoto sabe qué van a hacer con el Wii U, o sea, no se ve un patrón, no se ve algo claro, pues, o sea, sí, Nintendo Land, pues, ¿qué te demuestra? Pues que va a ser como un tipo tech demo, igual que lo fue Wii Sports, como ya todo el mundo ha dicho. Y, pues, fuera de eso, lo único que tenemos es Pikmin 3, y Pikmin 3 creo que la tableta se usa más que nada para desplegar el mapa y cosillas así, que sí es útil y sí va a estar padre y todo lo que tú quieras, pero, pues, no sé, o sea, no se me hace que Nintendo mismo tenga una dirección ahorita sobre lo que va a hacer con su nueva consola. Y yo creo que ese es el problema, o sea, que Sony llegue y diga, nosotros también podemos hacer lo mismo, sí, güey, pero pues es que Nintendo está diciendo cómo lo va a hacer, cómo tú me vas a decir que también lo vas a replicar, que no lo dudo, Vita es una máquina muy, muy, muy poderosa, muy potente, el PlayStation 3 también lo es, y de hecho, eso pueden hacer para poder retrasar el lanzamiento de su próxima consola, o sea, yo creo que Sony es el que menos presión tiene para sacar una consola nueva. Y si usa esa interactividad entre el Vita y el PlayStation 3, pues les va a dar ya unos 3-4 años mínimo de tiempo en el que van a poder estar ahí tranquilos en el mercado sin tener que pensar en una consola nueva. Quizás sí estar pensando en desarrollarla, pero no andar con presiones de tiempo de decir, es que el PlayStation 3 ya se siente viejo o algo. Al contrario, de hecho le puede dar mucha vida. Entonces, pues, digo, la declaración de Sony está así muy como que, mírenme, yo también tengo cosas, pero pues no lo necesita, creo yo. No sé qué piensan los demás. Sí, pues de hecho, esta declaración pues se oye así muy, muy tipo a lo que los candidatos ahorita para jefe de gobierno del Estado mexicano están haciendo, de que sí, nosotros podemos mejor que los demás, y lo vamos a hacer mucho mejor, pero pues como bien dijeron por ahí, yo creo que Nintendo ahorita están sentados preguntándose, ching cabrón, ¿cómo vamos a usar esto, güey? ¿Cómo lo vamos a implementar en los juegos? O sea, yo creo que ni ellos tienen así una claridad absoluta en cuanto a de qué manera van a exprimir esta tecnología. Ahora, pues sí, de hecho Sony, la ventaja que veo que tiene, es que, como bien dijeron también, el PS Vita pues sí tiene un procesador y todo, y el Gamepad del Wii U pues realmente es solamente un receptor de señal de lo que la consola le va a mandar. Pero pues fuera de eso ya será cuestión de la creatividad de los desarrolladores cómo aprovechan eso. Y sí, va a pasar que van a hacer alguna innovación acá en Nintendo y Sony va a decir, yo también puedo, y más bonito, y en HD y todo eso. Pero pues fuera de eso la veo como que innecesaria e intrascendente la declaración, como que no venía mucho al caso que declararan eso, porque al final de cuentas pues no hay nada de claro para nadie, o sea, ¿qué pretenden? Uh-huh. Sí, que yo también, como ahí mencionan, siento que es como que lo de... Es la estrategia de nosotros también, que también ya la aplicó Microsoft en el E3 pasado con su Smart Glass, y que, digámoslo así, no es de una manera tan integrada o tan perfectamente integrada a la experiencia. Y ya lo evidenció el mismo Iwata. Recordarán aquellas declaraciones de que decían, no, pues Smart Glass es interesante, lástima que solo tenemos dos brazos, ¿no? Porque, pues, ¿cómo sostienes tu control clásico de Xbox 360 y la tableta con la otra mano, ¿no? Entonces, a menos que juegues con una mano sobre el control y con la tableta sobre una mesa y tú dediando o algo así, pero pues no hay una manera lógica de usar Smart Glass y usar el control clásico al mismo tiempo, ¿no? Entonces, como que ahí evidenció mucho la poca visualización que le dio Microsoft al concepto de Smart Glass, al menos en el concepto de videojuegos. Eloy, ¿tú querías opinar algo? A ver, adelante. Ya me desemocioné. ¿De qué? No, es que ahorita hablaban de que bueno, Nintendo no sabe muy bien qué hacer con su trique. Yo creo que saben muy bien y, bueno, pues este jueves, ¿sí, el jueves? Sí. Bueno, nos presentaron una trique de Nvidia que pues, aquellos fans como Euram seguramente ya están mojadísimos y ya saben de qué se trata. Nos presentaron que Nvidia tiene la capacidad de hacer un grid en el cual tu consola o tu dispositivo no tiene que tener una potencia gráfica brutal ni nada para poder procesar un juego que tenga unas gráficas brutales. ¿Esto cómo se hace? Pues imagínense que como un servidor cualquiera, solo que en vez de dar nada más datos de o al dar y recibir, almacenar datos, da y recibe potencia gráfica o potencia de procesamiento. Sé que suena raro, pero imagínense que la idea es que ustedes desde una tableta o un dispositivo como es el control del Wii, imagínense esto, pueden recibir gráficos de una calidad brutal, comilla, streameado desde la consola o desde un dispositivo en la nube. Entonces yo creo que Nintendo, a lo mejor ya ahorita viéndolo de esa manera, pues es como que su tirada y pues que se agarren todos, porque si eso es así va a estar súper mega brutal. Y pues en este caso el Smart Glass que tiene Microsoft pues no es ni una gota de lo que realmente puede hacer. El Smart Glass es una galletita, es un goodie que Microsoft saca como para decir, ah, sí, también tenemos tableta, pero hasta ahí. Pero si lo que viene detrás de Wii U es lo que estoy pensando, ay, güey, o sea, agárrense. Con respecto a lo que dijo Lloyd, lástima que Nintendo tenga el chip AMD y no el Nvidia para hacerlo. Entonces, quién sabe. O sea, quién sabe si vamos a... Qué chido, o sea, si realmente tiene un Tegra, no sé, o el que sea, cualquier chip Nvidia, de la Wii U, pero no lo tiene ya. De hecho, se dijo desde mucho antes que iba a ser AMD quien iba a ser quien iba a fabricar el chip. De hecho, si no mal recuerdo, también el del Xbox. Entonces, esas aplicaciones muy probablemente las vamos a ver en PC por desgracia. Y bueno, o sea, ahí está. Y como dicen, vaya, ahorita algo que sí puede hacer la Vita que no puede hacer la Wii U, o al menos que ya está medio dicho, es alejarse más de la consola. Es decir, no necesariamente tiene que estar a cierta distancia, limitado a eso, a que espere el... porque se supone que es vía streaming, ¿no? Que te manda la señal. Entonces Vita puede alejarse y pues, funciona como portátil y también funcionaría como control. Yo lo veo como ventaja, a lo mejor y para otros no lo sea, pero para mí sí lo es. O sea, entonces ahí dejo ese dato, ¿no? Ok. Yo sí. yo no sé qué me pasa hoy, pero quiero defender a Nintendo ahí. yo no sé, creo que soy otro, alguien me cambió, pero voy a defender a Nintendo. Pues sí, Abraham, pero el Vita y el PS3 son dos consolas, el Wii viene con su tableta. Pues eso sí, ese es un punto muy muy bueno de Lloyd, que por cierto ahí felicidades, pero tiene mucha razón en eso. Yo siento que igual ahí puede como que sacar un, digamos así, un gane, porque de comprarte un PlayStation 3 y un PS Vita al mismo tiempo a comprarte un Wii U, yo creo que pues, te sale todavía más barato, ¿no? Bueno, sí termina siendo, digamos, lo más barato comprar un Wii U que comprar un PS Vita y un PlayStation 3, ¿no? Digámoslo así, para los nuevos usuarios, o sea, no solo para los usuarios que ya tienen PlayStation 3, pero sí, igual, como menciono, yo siento que están como que a la expectativa de estar... esperando a que Nintendo lance como que algo que sea verdaderamente innovador mecánicamente hablando, o digámoslo así, a la hora de una mecánica de juego, y que a la hora de la hora pues digan, no, pues nosotros también podemos hacer un juego así, ¿no? Con nuestro PS Vita y con nuestro PlayStation 3. Pero igual siento que por eso, o bueno, creo que por eso como que se guardaron un poco la información en E3, o quiero pensar que fue por eso, que no quisieron como quedar tanto para que igual la competencia no estuviera desarrollando cosas parecidas en al mismo tiempo, ¿no? Pero bueno, ya terminé. Yo creo que terminaríamos con ese tema, menos que alguien más quiera agregar algo sobre estas declaraciones de Sony, y pasaremos ahora sí a lo de Microsoft, que por ahí menciona que los logros por fin van a dar recompensas, que yo creo que es uno de las cosas más interesantes que he escuchado, por lo menos por parte de Microsoft en últimos tiempos, porque al menos personalmente los logros nunca me han parecido un logro, por así decirlo, o sea, valga la redundancia, nunca me ha parecido algo que valga la pena tener o que valga la pena explotar dentro de un juego. O sea, pues está padre que te acabes el juego y todo eso. Yo creo que más allá del reconocimiento que tú mismo tienes y que también tienen tus amigos de eso, pero como tal ponerle una etiqueta de eres muy bueno, felicidades, pues como que se me hace muy muy muy X, ¿no? O bueno, muy sin sentido o sin valor, por así decirlo. Habrá gente que sí se trauma con eso, pero ya darle como que un sentido de que, pues si tú juegas mucho, pues te vamos a dar algunos beneficios, ya sea, no sé, Microsoft Points, o sea, también membresías a Xbox Live. Pues eso ya sería como que un beneficio que a la larga pues sería como que una publicidad para la misma marca y sobre todo para los mismos juegos, y así como que generar un círculo en el que pues la gente esté consumiendo y también la gente esté pues gastando y consumiendo. Entonces yo creo que por ese lado está muy bien que se recompense a las personas que juegan mucho y que se les ofrezca pues algunas alternativas o beneficios, ¿no? Pero no sé ahí qué opina Larjual, si él se ha sido de estos logros o estos dichosos logros que han sido todo una, digámoslo así, un plus en esta generación. Pues mira, como le dices, comenzaron ellos marcando esa tendencia y ya Microsoft, bueno, más bien Sony fue luego con los trofeos, Nintendo ahorita tal vez lo esté retomando, y es algo curioso, porque es otra vez de esas cosas que se prometieron desde que iba a salir el Xbox, ¿no? Se tenía por ahí esa idea de, ok, nos van a dar puntos. De hecho, hasta había la confusión de que los Microsoft Points son diferentes a los al score que tengo en mi cuenta, y bueno, no se hizo hasta hace, creo que fue un año que comenzaron a hacer estos como premiaciones por hacer ciertas cosas, por renovar tu cuenta, por meterle Microsoft Points, por no sé, te están dando pequeñas cositas así, pero suena interesante eso. Ojalá, no creo que sea así tan grande como uno podría exagerar o así generar gran expectativa de, ay, me van a dar 100, 200. No creo, porque se perdería ahí también como parte del negocio que han tenido, bueno, que los ha sostenido hasta ahorita, ¿no? Las descargas digitales, comprar DLCs. Renovar cuentas y demás. Siento que no va a ser tan grande. Tal vez algo como lo que comenté ahorita, lo de eso de, ok, si le metes, no sé, más de, como cuando metes de, hace, más bien como cuando hace Telcel así de, si le metes 100 te damos otros 10, o si le metes 200, algo así me imagino. Pero así de logros que te vayan a dar una gran cantidad, de Microsoft Points, siento que quebrarían este negocio, aunque estaría padre, no sé, imagínate que acabas tu Gears con todos los logros y te dan, ¿qué será? 100 puntitos o te dan algún contenido especial, ¿no? Eso es lo que realmente me gustaría, en vez de estar comprando ahí todos los trajecitos y cosas. Pero teóricamente ya está eso, si tú acabas Halo Reach en Legendaria, te dan un trajecito que no te dan cualquiera. O sea, sí hay varias cosas que ya son así, yo creo que sí debe ser algo diferente, algo más, porque como lo que mencionas ya está, también ya están los rewards, que si tú metes gamer, Microsoft Points, te dan más, o si haces una compra de la semana, te dan G-Points, o sea, sí, digo, Microsoft Points, sí, ya están esas cosas, yo creo que debe ser algo más, porque eso que estás mencionando ya está, de una manera u otra. Sí, tienen razón, pero me gustaría más, bueno, te decía de ese punto, si hacen eso de darte puntos tal cual, así de 100 puntos tal 100 puntos, pues no sé, siento que le perderían ahí a lo que ellos es un negocio, pero como tienes razón, si no hacen algo realmente como diferente, es esto, pues va a terminar siendo lo mismo, ¿no? No va a ser tan drástico como mencionaba Icarus, algo tan llamativo en un inicio para el nuevo usuario o los que ya están instalados, pero a ver qué tal, ojalá y sí, mientras sea benéfico para todos nosotros, pues se aplaude cualquier decisión que tome Microsoft en este aspecto de los logros, pero a ver qué tal, qué sucede. Mencionaron las Microsoft Rewards. De hecho, a mí me regalaron 900 Microsoft Points por... Espérate, todavía no te infartes. Por, creo que, renovar mi suscripción anual de Gold Life. Y eso me sirvió para comprar FES, por cierto. Culeros, a mí no me mandaron eso, por eso no he renovado. Y bueno, a mí sí. Bueno, maldito. Pero está bien que te regalen Microsoft Point de alguna u otra forma. Pero yo creo que estas son patadas de ahogado, güey. Es como que ya la consola, están intentando jalar más y más público con una consola que tiene 6 años en el mercado. Y es como que, bueno, ¿qué más? Bueno, hay que hacer que los puntos que la gente, que los achievements en su momento fue algo muy bueno, que la gente tanto esfuerzo pone, hay que regalarles algo. Sale, Microsoft Points. Pero imagínate, ¿cuántos Microsoft Points te cuesta un juego completo? Por ejemplo, FES o I Am Alive. 800 Microsoft Points cada uno. 1200 I Am Alive. No sé, este tipo de recompensas está bien, pero le partiría la madre al modelo de negocio de Microsoft. A menos que las recompensas que te den por obtener todos los logros en un juego sea ten 20 Microsoft Points y di que te fue bien. Sí, exacto. Y otra cosa es que ahora, si en realidad esto, a final de cuentas, los Microsoft Points se puede traducir a dinero real en este mundo, si esto se va a implementar, Microsoft va a tener que poner mucho más cuidado en los achievements que ponen las personas en los juegos. Porque no es lo mismo el pinche achievement de Gears of War 3, que te tienes que llegar a nivel 100 tres veces, a los achievements de Avatar, donde tenías que hacer combos de 6 y te daban 200. 12 combos y te daban 200 otra vez. O sea, va a tener que poner mucho esfuerzo de aquí en adelante si es que los logros empiezan a valer dinero. Oye, y deja de eso, de la seguridad. Es bien, creo que hasta aquí una vez tocamos el tema de que alguien le roban sus puntos o algo así. Imagínate, si llega a ser esto, vas a tener que ser más sensible ese aspecto, porque es bien sabido que hay muchos problemas ahí, que de repente ya se te burlaron tus Microsoft Points o gente empieza a reportar ciertas irregularidades. No creo que se arriesguen a hacerlo. Yo creo que si va más por eso, que te den poquitos Microsoft Points, pero aunque sea algo, ya eso a nada tener una cifra ahí digital, creo que sí ayudaría bastante. Ah, y sobre todo yo creo que sí, gente llegaría a juntar una gran cantidad de Microsoft Points por la cantidad brutal que tienen en su score, ¿no? Pero sí, no creo que como dice Alejandro, que le ronden en la torre al sistema de negocio que ha sido bastante sólido en estos años que tiene de vida la consola, pero a ver qué tal. Yo sería más que nada para continuar un poco para cuestionar un poco lo que decía este kid, y es que a mí no me parecería que es tanto patadas de ahogado. Yo más bien pienso que es así como que, pues, una continuación del Xbox Live, del Rewards, el programa este que tienen, pues es algo así, o sea, y no se me hace algo necesariamente malo. Es como quizás un poquito competir con lo que hace PlayStation con la membresía de PlayStation Plus, que será cada mes o cada dos semanas, no me acuerdo cada cuánto, que se renueva el store, casi siempre andan regalando un juego, por ejemplo, o andan dando muchos descuentos en la tienda de la PCN. Entonces, pues a lo mejor es algo más por ese lado, pues, de que la gente de Xbox también se sienta cobijada por Microsoft. Pero tampoco siento que vaya a ser algo muy muy relevante. A lo mejor, por ejemplo, podría ser por compañías. O sea, que pues, si juegas mucho FIFA y desbloqueas todos los logros de FIFA, pues te llevas un regalo para el avatar, por ejemplo. O te regalan un Season Pass de algún otro juego de EA. Por decir. Entonces, yo más bien pienso que va a ser por ese lado. Tampoco Microsoft es tan benevolente. Sí, tan benevolente de decir, te voy a regalar, no sé, porque sacaste todos los logros de Hannah Montana, te voy a regalar, Super Meat Boy, por ejemplo, o sea, nada. O las expansiones de mapas de Halo. Exactamente, o sea, nada, ese tipo de cosas no las van a hacer. Más bien va a ser, si juegas mucho Halo, pues mira, te voy a dar este mapa, a lo mejor. Te voy a regalar, no sé, bueno, no tiene Season Pass, pues, pero un Season Pass o un Online Pass, o cosillas así, pues no, tampoco son tan chidos ellos. Pero yo más bien pensaría que va. Está bien lo que dice Ángelo Serrare, eso hace mucho más sentido que regalarte de Microsoft Points a diestra y siniestra, güey. Pero, o sea, ¿cuánto le falta para la siguiente consola, güey? Y eso de que te estén regalando juegos exclusivos, pues también le van a tener que meter un poco más de candados para hacer validaciones. Digo, no es extraño, ¿no? Por Microsoft ya vemos ahí cosas como Call of Duty Elite o el Waypoint de Halo o el Premium de Battlefield, que son franquicias en las que hay un nicho de mercado muy, muy grande que se pueden dar el lujo de premiar a la misma comunidad dentro de la misma comunidad. Y eso sí va a ser muy interesante. Ahora vamos a ver qué hacen con los juegos así como el tétrico ejemplo que pusiste de Hannah Montana, cabrón, pero a ver cómo hacen con los logros de esos juegos. Y nada más les dejo ahí una idea de, por ejemplo, que tú estás jugando, güey, y desbloqueas un logro y te dicen, felicidades, te acabas de ganar una Whopper Junior en Burger King. Y la madre escanea este QR code y preséntalo en caja para reclamar tu premio, ¿no? Algo así. Ande. Bueno, pues besos, videojugadores. Claro, sí, pues. En Kinect pones algo de la madre o algo. De hecho, estaría bien perro. Estás jugando Dance Central, güey. Y te ganaste una Big Bopper. ¡Ahora! A recuperar energía. Claro. Y ahí ya te veo bailando con tu hamburguesa, ¿no? Mientras juegas Just Dance. Tipo los Simpsons, ¿no? ¿Cómo estaba la señora que dice? Que estaba a dieta, ¿no? Y traía un pastel ahí. Dice, es mi recompensa, ¿no? Y estaba haciendo ejercicios y se acercaba al pastel y ese era su ejercicio. Pero bueno, también ahí quería comentar algo Travis. A ver, adelante, Travis. Sí, pues yo más bien creo, por las mismas razones que comentaban, de que no le van a dar en la torre al modelo de negocios que tiene Microsoft en cuanto a la venta de juegos online. Más bien creo que lo que va a hacer es que te van a dar alguna especie de contenido exclusivo que se maneje aparte de lo que puedes comprar, algo así como un distintivo de que por ser un jugador muy bueno tienes alguna cosa que no puedas obtener de otra manera sino siendo bueno en el juego, no comprándola. Y eso que mencionaban de que tienen que ponerle más atención a por qué van a estar dando puntos, pues ahí sí tienen que ponerse muy vivos en Microsoft al momento de hacer sus autorizaciones ahí de qué puede ser un logro y qué no. Y pues básicamente sería eso. Okay, que por ahí ya se tiene que retirar Kid, va a salir tipo cambio de fútbol, sale Kid con el número 9 y entra Martín con el número 11. Pero... Ay, ¿por qué no me das a Martín? ¡Yey! Entra Martín Pixel. ¡Hola, Martín! Me merecía, yo quiero esa recepción. Ese Bran se emociona un buen. Sí, verdad, te verdad. Se mojó. Sí, se mojó todo. ¡Martina! Que se sacrificó porque esté aquí. Pero bueno, a ver, Kid, por favor, te despídete de la gente que nos está escuchando para que igual este. ¡Caile! Oigan, no, pues nada, gracias por la invitación y nada más recordarle que en Game VG ya terminó, todos lloren, por favor. Y que el último episodio ya está colgado ahí en la página, es www.ingamevg.com, por si quieren ir y nos hacen el favor de verlo. Es una entrevista, no tiene nada que ver con videojuegos, simplemente son preguntas que nos hizo la gente y que nosotros contestamos ahí en modo echando relajo y la madre, bien cotorrón. Y así hay emotividad al final y todo, güey. No se salten el episodio, véanlo, chingado. Y pues... los créditos, dice. Que está mejor que sí. El final de Mass Effect 3. Sí, sí. Travis lloró. Y... de hecho. Bueno, y nos vemos el próximo sábado. Si me puedo colar aquí en Reset, le entro también. Perfecto. Y bueno, muchas gracias, Kid. Y bueno, bienvenido, Martín. Martín, que por ahí dicen que si Martín, que si Ricky Martin, que si Martín Rica, ¿no? Martín Pixel, por favor, este saluda a todos. Yo soy el talentoso, el otro es el maricón. Un saludo a todos, Perdón, buenas noches, buenos días, buena tarde, dependiendo la zona horaria donde nos escuchen o ya este cabrón de escucha a Zorla. No, ya o alguno nada. De sus reproductores o lo que digan, un saludo a todos y bueno, pues aquí andamos llegando en el segundo tiempo. Perfecto. Y bueno, te comento rápidamente, Martín, que estamos platicando un poco acerca de pues este anuncio que dieron muy escuetamente en la semana, bueno, dio Microsoft sobre nuevas recompensas por los logros, que pues no han aclarado exactamente a qué se refieren con esto, pero pues mucha gente ya está volando de imaginación y dice, bueno, puede decir que están ofreciendo Microsoft Points por los logros o ya sea membresías Gold. ¿Tú qué opinas, Martín? ¿Cuál crees que sean los beneficios de estos logros? Que de hecho, bueno, perdón, ya te interrumpí, que de hecho la gente, ahorita como lo platicabas, pues no se ha dado cuenta, pero realmente ya había logros, obsequios, digo... insignificantes, pero siempre que lograbas hacer algo en algún juego, en lugar de darte un achievement, un logro, te daban que tu personaje para el avatar, que tu playerita, alguna mariconada así, pero no sé, creo que el hecho de que dieran Microsoft Points sería muy bueno para que venga de Microsoft, la verdad, o sea, y estaría padre, digo. Obviamente no vas a querer que te den, no sé, que te den 1,000 puntos por acabar un juego. No, pero pues no te cae mal que te den unos 200 y que digamos que acabándote unos 4 o 5 juegos ya tengas dinero para comprarte un sexto gratis. Pero pues realmente Microsoft solo dijo tener muy buenas sorpresas, pero también no le sorprenda que pueda ser... detalles como a lo mejor saben que el que se acabe este tiene una película gratis en Zoom, puede comprar un tema, puede adquirir un DLC, o sea, es muy diverso, pero pues aparentemente es algo bueno. Sí que por ahí también la gente como que dice, esta podría ser buena idea, ¿no? Ahora sí que yo lo extrapolaría un poco con lo que hace Steam, ¿no? O sea, si Steam se da el lujo de darle el 80% de descuento a los juegos, que Microsoft no pueda regalar, aunque sea unos, como ya mencionaste, 200 puntos por juego, ya sería como que algo no tan raro, ¿no? 90. De hecho, bueno, la gente igual, ya dependiendo si nos escuchan en vivo o no, no recuerda, pero por ejemplo, ahorita Microsoft tiene ofertas en juegos bajo demanda que yo nunca había visto, o sea, tiene juegos... al 75% de descuento. Obviamente no es Halo Reach, no es Gears of War 2, pero te encuentras por ahí el primer Perfect Dark, que no está tan bueno, pero pues ahí está, y te cuestan 100 pesos. Yo tengo que comentar que compré el Príncipe de Persia, el último que sacó Ubisoft, en 75 pesos. O sea, esas son ofertas tipo Steam, nunca se habían dado, por lo menos que yo sepa, pero pues está bien, digo. El Xbox va a tener muchos servicios, conforme pasen los meses van a tener más servicios, y en Latinoamérica también faltan servicios como Xbox Music y todo eso, así es que que pues hay que estar al pendiente, pero pues creo que son cosas buenas. Ahora sí que gratis hasta las puñaladas. Okay. Así que yo lo estaba, más allá de regalar cosas, yo creo que es el incentivo de que la gente consuma, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú le dices a alguien, como ya mencionaste, si te acabas 3-4 juegos, pues te alcanza para, o puedes juntar Microsoft Points para comprar un juego de Xbox Live Arcade, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y esa sería como que la idea, ¿no? De que tú estuvieras consumiendo y a, digámoslo de esta forma, seguir promocionando los mismos juegos, porque... Ese es el detalle, porque hoy de hecho lo andaba pensando. Mucha gente dice, es que Microsoft solo tiene Halo, solo tiene Gears, solo tiene Forza. Sí, lo sabemos, pero cuando analiza los juegos digitales que tiene, o que tuvo en su momento en exclusiva, Braid, Limbo, Castle Crashers... Ahorita tienen Minecraft, que Minecraft ha vendido muchísimo, y si hubiera ido en disco, hubiera vendido igual. Creo que Microsoft también como que quiere recordarte que el mercado digital en juegos, ahí sí, disculpen, pero pues el de Microsoft, a billetazos y todo, pero como, y recordando, no sé si es un tema o ya se comentó con lo de The Game Company, o sea, el market de Xbox está muy fuerte y así como no tiene exclusivas, sabe mantener a su gente en mercado digital. Uh-huh. Pero bueno, ya veremos qué anuncia Microsoft en las siguientes semanas o meses sobre estos nuevos beneficios. Ahora sí que lo importante es que ya están anunciados. Ahora sí ya veremos si son lo suficientemente interesantes para de verdad ser beneficios o si pues se van a ir por la segura y van a hacer cosas un poquito más discretas, ¿no? Pero bueno, habrá que estar al pendiente y vamos a pasar al siguiente tema de esta noche, que es pues Nintendo. Como dice ahí el Arjual, ya llegó el Nintendo Time. Pues Nintendo Time. Sí, ahí vamos a hacer la cortinilla, ¿no? Pero sí. Bueno, recordemos que esta semana, el viernes, para ser más exactos, ¿sí fue el viernes? No, fue el jueves, mejor dicho. El jueves. Sí, perdón, ahí se me cruzan las días, pero el jueves hubo 3 Nintendo Direct. Uno por cada zona donde está Nintendo, digamos así, Europa, Japón y América. Y pues la de América y la de Europa se llevaron al mismo tiempo. Entonces pues hubo un momento en el que estuvimos viendo 3 conferencias al mismo tiempo. Aquí la gente que siguió la cobertura de Reset pues lo tenía ahí las tres ventanas de stream de las 3 conferencias, pero sí se dieron algunos anuncios bastante interesantes. Y entre ellos pues destacan 4 que yo aquí tengo anotados, que son el New Super Mario Bros. 2, que pues ahora tendrá DLC, será el primer Mario con DLC. El futuro nos ha alcanzado, tristemente. También el segundo anuncio que se dio en estos Nintendo Direct fue que el Smash Bros., el nuevo Smash Bros. Que está siendo desarrollado para Wii U y para 3DS, pues estará hecho en conjunto con Namco Bandai. Aparte de pues el equipo original de Smash Bros, que es pues siempre dirigido por Masahiro Sakurai. Y bueno, también el tercer anuncio que se dio en el Nintendo Direct de Europa, que se dieron por primera vez las rebajas para la eShop, que recordemos que Nintendo pues era algo que no había implementado nunca, ni siquiera en la WiiWare o en la Virtual Console, nunca había implementado un sistema de rebajas o promociones. Y esta va a ser la primera vez que un sistema de distribución de Nintendo pues acepte rebajas. Y el cuarto anuncio y más importante de todos, el Nintendo 3DS XL, que en lo personal a mí me deja bastante satisfecho en cuanto a las especificaciones. Yo creo que es lo que yo estaba esperando, aunque muchos por ahí se quejan de que no hay un segundo stick, pero ya comentaré en un momento mis opiniones más profundas de esto, pero no sé, ahí Travis que también pues es bastante fan, que le hayan parecido pues estos anuncios que se dieron tan importantes, sobre todo considerando que E3 ya pasó y que parece ser que a Nintendo se le olvidó, ¿no? Sí, la verdad es que Nintendo en una actitud medio rara, como que el E3 lo ninguneó y se guardó para su propio evento anuncios pues que hubieran quedado muy bien en el marco del E3. Son muchas cosas, hay unas que me gustaron más que otras. Lo que sí me dejó un poquito, voy a decir, intranquilo, es el hecho de que Namco Bandai les va a ayudar a desarrollar el nuevo Smash Bros. O sea, pues no sé, o sea, como que me deja un déjà vu con algo que me pasó con la última vez que hubo una colaboración de un juego de importancia, y es Metroid Dread, que lo hicieron junto con Tecmo, y a mi ver es uno de los Metroids más irregulares de los últimos tiempos. Va a darse el mismo caso, va a haber una colaboración ahí con otro desarrollador. Espero yo que ellos más bien sean como que fuerza de desarrollo bruta por la magnitud del juego que tienen que hacer. Me imagino yo que es monumental todo el desarrollo que va a tener detrás del juego. Espero que no se involucren demasiado en decisiones creativas. Pues, exactamente, que lo lleve Masahiro Sakurai con su equipo. Y ellos pues que apoyen en cuestiones de modelado, en cuestiones de diseño, etcétera. Aunque igual, la persona que creo que está asignada, bueno, no creo, sí está asignada, es uno de los responsables de la serie Tales of, que pues son realmente buenos juegos. Eso ya como que de alguna manera me da a pensar que si se llegan a meter en la parte creativa, no van a regar tan feo el tepache si se lo riegan. Ya va a traer por fin una historia, ¿no? Porque recordemos que el último, pues, su historia es muy intrascendente, la verdad. Sí, realmente el emisario subespacial es muy idiota la historia. O sea, yo soy nintendero y lo que sea, pero es una tontería la historia. En cuanto al trivia es más grande, pues tengo sentimientos encontrados también, porque pues sí hacía falta a lo mejor que hubiera ya un rediseño. No en el sentido comercial tal vez, pero a mí la pantalla siempre me pareció muy muy chiquita. Me da gusto que ya voy a poder pues tener la opción de conseguir una pantalla más grande. Sin embargo, el hecho de que no traiga cargador incluido se me hace una decisión muy rara. Y el hecho, como mencionabas también, que no va a traer el famoso segundo stick, pues está relegando el Circle Pad a estar guardado en el closet, así como la Balance Board. O sea, ¿Qué tantos juegos van a utilizarla entonces? O sea, no veo yo del porqué de esta decisión. Si ya hicieron un rediseño, pues nada, les costaba haberle incluido el segundo stick a la nueva consola. Ok, nada más agregar rápidamente lo del cargador. Si no tengo mal entendido, nada más aplica para Europa y Japón. Para América, ahorita que pasemos con Martín, pues nada más para América sí va a traer el cargador. Que pues tampoco es tan complicado, porque, o sea... No, son jalados, no lo entiendo. $100 un cargador. Nada. Ícaro se compromete a comprarle a todos un cargador. Ajá, exacto, para que vean que no es difícil, dice Ícaro, yo les compro el suyo. Compro uno y lo rifamos. Y como ha de valer $100... Se la saqué. Qué cobarde. Eres tan cobarde como el Art, qué bárbaro. Pero bueno, a ver, Martín, adelante, ¿tú qué opinas de estos anuncios que dio Nintendo? Mira, de lo de Smash Bros, como que aún todavía tengo mil dudas. Es como que muy prematuro andar diciendo qué puede venir, todos los personajes que puede prestar Namco Bandai o lo quien sea, o sea... Hay que estar muy atentos. Creo que pues es una noticia interesante, no importante, porque mientras no veamos novedades, mientras no se ve algo de gameplay, imágenes, detalles así, pues como que todavía sería empezar a juzgar, ¿no? O sea, yo no le vería así de no, qué bueno que Namco Bandai está ahí o qué malo. Pues no, hay que darle oportunidad a ver si trabajan. Respecto al Nintendo 3DS, se me hace una estrategia muy muy rara. Lo hemos comentado en nuestro podcast de pixelania.com, todos los lunes 9 de la noche, ustream.com/pixelania, creo. Nintendo no tenía que hacer este tipo de estrategias, porque se supone que cuando tú presentas un rediseño es porque la consola viene un poquito a la baja en ventas, pero el Nintendo 3DS, pues recordemos que salió en marzo del año pasado, lleva un año, las ventas están mejor que nunca, y yo sí creo que hacer esto va a tener a la gente que diga, no, ya no me lo voy a comprar, me voy a esperar hasta que salga el grandote y sin cargador. Pero Está padre, digo, creo que ya con eso mucha gente que teníamos pensado pues ya no lo vamos a comprar. Pero de todas formas siento que fue muy prematuro, y eso sí, no lo anunciaron en el E3 porque pues que anuncies una nueva consola sí va a generar expectativas, pero que anuncies una nueva reedición pues genera muchos abucheos, la verdad, sobre todo teniendo en cuenta que es un año. También mucha gente esperaba el segundo stick. Pues nada, Nintendo sigue comentando, saben que es un accesorio, no es necesario, pero no se me hizo el anuncio indicado en esta época. Yo te lo hubiera creído más, es que bueno, yo sé que al final de cuentas es un anuncio para Navidad, pero yo se le hubiera dado más un año sin ningún problema, porque la consola vende bien y tiene buenos juegos, así es que no, esa sí es una actitud de Nintendo que no entendí en muchos aspectos. Pues tengo como un comentario por cada uno de los cuatro puntos. Lo del DLC, que creo que no han mencionado, es una tristeza ya que Nintendo le haya entrado también en donde, pues, digo, está el dinero, todo mundo lo vemos, pero bueno, yo siempre he estado en contra del DLC. No sé si ustedes también. De lo de Smash Bros., espero que no sea un un vil pretexto para meter a Goku, Naruto, Pac-Man, bla, bla, bla, bla, bla. Y porque creo que le darían la torre a la serie. Digo, no es que no sea fan de Goku, soy bien fan de Goku. Pero como que Goku está en otro lado, ¿no? O sea, está... O sea, es otro show, otro rollo, otra forma de pelear, lo que hemos visto con los Dragon Ball. Otro nivel, simplemente. Y lo del Nintendo 3DS XL, no sé si han tenido oportunidad de jugar con el XL, NDSI XL, es pesado e incómodo, y si van a sacar este 3DS con esas mismas características, con ese mismo peso, no creo que sea muy, muy padre, y creo que lo único bueno de esa consola sería la pantalla enorme en 3D. Y lo del el stick que le falta, es necesario, no es que Nintendo ande diciendo que es un accesorio, porque cuando yo vi el anuncio me emocioné, pero no vi el segundo stick y dije chale, y entonces me imaginé un 3DS XL con el, si es que lo llegan a sacar, con el stick aparte, o sea, se imaginan, ya sería como una laptop, ¿no? Y lo del cargador, eso se me hace bien raro. O sea, que ya los juegos nuevos ya no traigan manuales, raro que el juego ya no traiga cargadores, rarísimo. Me da la impresión de que están apostando porque quien ya tiene un 3DS va a comprar el 3DS XL. O quién sabe por qué lo hayan hecho, pero pues bueno, eso es lo que creo. Yo simplemente me pongo del lado del consumidor, de aquellos que agarramos y compramos, bueno, o compraron una 3DS, sí, vendo Crimson Red, por cierto, no, que compramos la 3DS de lanzamiento, ok, sabíamos que venía el rediseño, totalmente de acuerdo, pero a lo que voy es, como dice Zona Gamer aquí, como dice Julio, el CirculePad Pro, que de por sí se tiene que comprar para la 3DS actual, es horrible tener que, digamos, voy a comprar de nuevo mi 3DS XL, LL, como quieran llamarlo, y aparte tenerle que comprar un pad, y no me digas que no es necesario, Icaros, porque, perdón, pero Resident Evil Revelations se juega mejor con el otro CirculePad Pro, y aparte que te agrega los dos gatillos, los otros gatillos que le hace falta a la consola. Bueno, pero entonces, dices ahí se juega mejor, pero no dices exactamente, no se puede, pero jugar. No se juega mal. Metal Gear 3, ese sí es bien necesario, güey. Le da un buen de baje al juego el que no tenga el stick, O sea, es importante recalcar que hay juegos que sí los necesitan. ¡Orden! Tranquilos todos. Pero se sabe que el profesor Chirafale. La gente gritaba por otro stick. ¿Por qué? Por lo mismo. Exactamente. Seamos sinceros, en PSP. Era incómodo solo tener un solo stick. Ahora tener stick es ¿verdad? Dime. Permíteme interrumpirte algo. La gente nunca chilló por un segundo stick hasta que no mostraron que el Vita traía dos sticks. Antes de eso, nadie se había quejado. Por conformistas. A ver, Dan, Lars, ¿qué habías dicho? No, de lo que ahorita dijo, no sé quién habló, que desde que salió el Vita la gente empezó a chillar por un segundo stick. Eso no es verdad, güey. No te enojes, Lars, no te enojes. Es que mira, te la pongo bien fácil. Respetarla. Te la pongo bien fácil, güey. En el sentido de que, por ejemplo, los juegos de Nintendo no necesitas otro segundo stick. Kid Icarus se juega muy bien con un stick, por ejemplo, y con el style. Tienes que estar como... No, no me acuerdo, creo que Sasha lo había dicho. Tienes que estar fijo. Pues yo lo juego normal y no pero, tengo broncas. Sí, o sea, a final de cuentas, perdón, ya interrumpí a todos, ya no sé ni quién hablaba originalmente. Ya, Martín, ya. Tú cállate. Gracias, bro. Yo creo que aquí el detalle es que, o sea, todavía hay poquitos, hay una cantidad muy pequeña de juegos que realmente necesitan el CirculePad Pro. Y la mayoría de esos juegos no son hechos por Nintendo, entonces para Nintendo sigue siendo un accesorio. A Nintendo le vale madre. Mientras ahora, los nuevos Mario... Espérame. Mientras Mario Kart y esas madres no usen el segundo stick, le va a seguir importando poco. Ya si llega un momento que realmente los desarrolladores digan, oye, ¿sabes qué? Tengo 30,000 juegos y ya es necesario, va a una reedición con el tercero. Ahora sí ya habla. Perdón. Entonces me espero. Sí, o sea, te regañan. Hay mucha gente que está diciendo, y conocidos míos dicen, no, mejor me espero a que saquen la XL con el segundo stick. O sea, sea o no necesario, mejora, perdón. Aunque es como decir, ah, es que puedo caminar con muletas. Oye, pero ¿qué es mejor? ¿Caminar sí, bien? ¡Ay, no mames, Uram! Pero es que, ¿sabes qué pasa, Uram? O sea, al final de cuentas, es como si te dijeran que... es como comprar el primer Wii Remote o como se llame con el Motion Plus. O sea, a final de cuentas había poquitos juegos que lo necesitaban y hacían notar la diferencia. Pero mientras sigan siendo minoría, para Nintendo sigue siendo un accesorio y hay que verlo así. Y tan Nintendo no lo ha aplicado porque yo creo que en los planes que tiene mínimo de un año no viene una gran cantidad de juegos para eso. O sea, Nintendo lo planeó desde un principio, creo yo. ¿Crees tú? Ajá. Pero aparte, mientras no aparezca un letrero negro que diga tienes que conectar tu segundo CirculePad para poder jugar, yo creo que no hay ninguna. Exacto, mientras no sea una limitante no hay bronca. Aquí puro fan de Nintendo, no neta, puro fan, güey. No, están de bien chingón. ¿Cuál fan, babotas? O sea, una cosa es ser un tú fan. Cállate, Martín. Una cosa es ser un fan y otra cosa es ser objetivo, lo cual tú no tienes, Lars. Cállate. A ver, tranquilos. A ver, señora. Que termine este Urán, por favor. Sí, porque no sé, aquí interrumpiendo de medio mundo. Ay, pobrecito, ya pues. A ver, continúe, Urán, por favor. No, o sea, está genial que saquen su... De hecho, así, si lo ven a ciencia cierta, igual tampoco gran rediseño no lo es. O sea, lo único que hace es hacer más grande y cambiar los botones. Hasta ahí estamos de acuerdo. Y como dice, y como diría Zona Gamer, pues que le meto el otro stick y ya tengo mi netbook, ¿o qué onda? Y el peso igual. Está muy bien que tenga la pantalla. Entonces, a ver, Martín, yo no me estoy quejando, yo no me interrumpí cuando hablaste, o sea, ¿quién me interrumpió? Fuiste tú. No, te interrumpí, pero te pedí permiso, ¿eh? Bueno, que yo te pedí permiso y que Ángeles y Daniel interrumpieran a mala leche no es mi bronca. Ya lo vas conociendo, ¿verdad? Tranquilo. Sí, ya sabes, Martín, ahí. Son 15 pulgadas, pero una netbook son 11 pulgadas, Martín. O sea... ¿De cuántas pulgadas es el 3DS? ¿Me pueden confirmar? Es 4 pulgadas la pantalla. Ah, el XL. No, el XL. 4 y se quejan que es una netbook. No es un poquito más pequeño que el PS Vita. Exactamente. El PS Vita pues sí parece acá un zapato y todo, pero pero no sean tan exagerados, digo. Ahora ya te dicen, no, ya parece un iPad. Pues sí, el iPad está pequeñito todavía, señores. O sea, no le veo puntos negativos. Aquí quéjense de que no viene con cargador para los tacatacas y los gachupas. Eso sí deberían de quejarse. Sí. No, ¿y qué tal si en América de pronto sacan el anuncio y dicen, no, pues saben qué, tampoco en América y tienen que comprar el cargador? Ahí me mencionaba en Twitter que Angelus, que era porque que por la retrocompatibilidad, ¿no? Angelus, me decías que se podía usar. ¿Qué tal si no tengo una 3DS y quiero comprar una 3DS XL? No. ¿Qué ya me... Te vas a Mercado Libre y cuesta 80 pesos. Ay, ahí vas. Que los vende, de seguro los vendes tú, hijo. Sí, ya lo googleé. Porque fue algo que me preocupó. Sí, o sea, yo nada más preguntaba eso. Entonces, oye, como dice Martín, tienes razón. O sea, en ese aspecto de que hay que quejarnos por el cargador. ¿Por qué no viene con cargador? Pero mira, de este lado va a venir con cargador, porque si no, ya lo hubieran dicho. Ya lo dijeron en todas las demás regiones. Aquí también nos hubieran dicho, no va a venir con cargador. Si en Japón lo están haciendo así es porque en Japón a huevo se van a comprar el XL los que tienen 3DS y los que no tienen 3DS, porque allá sí se compran todo lo que Nintendo saca. Ahí sí los maltratan, porque hasta ni el Wii Sports les dan. Exacto, allá les tenían el Wii Sports, güey. Entonces, ellos, o sea, de este lado yo creo que sí nos toca cargador. Por ese lado no sufras. Aparte, pues si no trae caro, pues no te lo compres, güey, no te están obligando. O sea... Pero así está feo, güey. Es como comprar una tele y que no venga la entrada de luz, güey. O sea, así que ¿para qué putas quieres una tele que no trae la entrada de luz, güey? Al rato te lo van a vender en pedazos. Dice, ármalo por ti mismo y luego juega. Te van a vender primero la caja, güey. La caja te la van a vender por separado. No mames, perdón. A ver. Lo del 3DS, ya, yo creo que ya quedó claro lo que pienso. Respecto al New Super Mario Bros. 2, pues también, o sea, el DLC yo siempre, de hecho, desde que tengo la oportunidad de participar aquí en Reset y en todas sus divisiones, siempre he mencionado mucho que pues el DLC no tiene por qué ser necesariamente malo, y yo no estoy en contra del DLC siempre y cuando lo apliquen bien. Y yo creo que Nintendo es el que puede llegar a demostrar que sí se puede aplicar bien, al igual que muchos otros también lo han hecho. Entonces, por ese lado, pues bien por ellos. Lo de las rebajas de la eShop está perfecto. De hecho, sí le hace falta a Nintendo ese tipo de programas de descuentos, porque a veces por eso siento que el contenido digital de Nintendo no es tan fuerte. Digo, aparte de que en el Wii no tenías un almacenamiento muy grande, pues como que sí se sentía un poco raro que, o sea, ahorita el juego que salió primero en la consola virtual está al mismo precio que ahorita. Que cuando recién salió. Entonces es un poco ridículo. Y pues está bien, o sea, que le entren a los descuentos y eso. Van a jalar mucha gente. Y están demostrando que quieren expandir mucho ese mercado. Y pues lo del Smash Bros. Y junto con Namco Bandai, pues está bien. Ideas nuevas. Yo creo que casi se podría resumir. Yo creo que otro Brawl nadie lo quiere. O sea, no se trata de que siempre te den lo mismo, sino que igual si le pueden meter ahí algunas dinámicas nuevas para que sea todavía más grande el juego y que sea más reconocido, pues yo creo que les puede ayudar. Les está ayudando la gente de que hacen los Tails, como decía hace ratito Travis. Entonces también es gente que pues no están tan güeyes, no están tan verdes y saben más o menos lo que tienen que hacer. De hecho ya sacaron en algún momento un juego como de peleas tipo Smash para la saga de Tails. Entonces pues igual ahí el callo pues ya lo tienen, y pues de todos modos el señor de Sora, que siempre se me olvida su nombre, ese vato siempre está ahí en los Smash checando, que se hagan bien. Entonces pues, por ese lado no habría que temer mucho, y pues ya, ya me callo. Ok, pues ya nada más comentar igual antes de pasar con Eloy, porque seguramente ahorita me va a rezongar como es costumbre. Comentar sobre estos anuncios que ya había mencionado al principio respecto al New Super Mario Bros. Con DLC, pues digamos lo que por el momento no me afecta. El modo Coin Rush que ya habían anunciaron en estos Nintendo Direct, pues digámoslo así, que es digámoslo el modo multijugador o el modo social, por así decirlo. Quería comentar algo ahí, Lars, pero a ver. Sí, el segundo out. Sí, pero bueno. Todo por el alboroto, ya no encontré bien, pero a ver. Si quieren, a ver, comenten, a ver Lars, a ver, adelante. Ahorita. Así déjalo. Naitos, tú continúa entonces. Bueno, entonces igual ahí Travis ahorita va a comentar también algo, pero Pero a ver, nada más termino. El modo Coin Rush de New Super Mario Bros. 2, pues la verdad no me afecta mucho, porque digámoslo así, que es el modo multijugador que la verdad pues no me afecta, porque no conozco demasiadas personas con 3DS, entonces pues como que pagar por eso pues no lo voy a hacer, entonces no es algo que me perjudique por el momento, ¿no? O sea, ya el momento en el que te diga, no, pues quieres jugar otros 15 niveles exclusivos de New Super Mario Bros., pues entonces en ese momento sí me va a afectar, ¿no? Pero por lo menos, o sea, ahora con el Coin Rush no lo veo tan malo. O sea, algún día iba a pasar, algún día tristemente iba a llegar el DLC a Mario Bros., ya pasó, y por ahora pues no es algo que afecte por lo menos mi experiencia o la experiencia que yo espero del juego, ¿no? Con respecto a Smash Bros., me preocupa un poco, como ya mencionó ahí Travis, que Namco meta su mano, porque Namco como que no es una compañía de la que me fíe mucho. Ya tenemos por ahí el Star Fox, que alguna vez lanzaron para GameCube, y la verdad no salió muy bueno, entonces siento que por ahí es un poco arriesgado. Como dice ahí Travis, esperemos que no apuesten por ellos en cuestiones tan creativas o tan fuertes, ¿no? Yo espero que también los utilicen más como una mano de obra, por así decirlo, que como un aspecto, digámoslo así, creativo o inspiracional para el juego, porque recordemos que el juego va a llegar para dos consolas, entonces por ahí puede ser como que más sencillo tener el apoyo de otras compañías para igual tratar de adaptar las diferentes versiones y que puedan coexistir, ¿no? O puedan funcionar al mismo tiempo, que es algo que ha prometido Masahiro Sakurai, que es el director del juego, que va a ser algo fundamental para este nuevo Smash Bros. O sea, el nuevo Smash Bros. No se va a tratar de vamos a meterle 20.000 personajes de todas las sagas que ustedes recuerdan, sino va a ser más allá de eso, va a ser la conectividad entre el 3DS y el Wii U, y de cómo estas interacciones pues van a marcar un gameplay de diferente a lo que hayamos visto anteriormente en la saga, ¿no? Entonces yo siento que por ahí va un poco más la onda. Ya veremos qué sucede, no lo esperen por lo menos hasta dentro de 2014, o al menos eso creo yo. Y bueno, pasando a lo de las rebajas de la eShop, pues yo lo veo positivo. Digamos así que las rebajas dentro de la distribución digital siempre son algo muy exigido por la gente. Ya lo mencionaba ahí Origin con Electronic Arts. Electronic Arts se negaba a ponerle ofertas del 80% de descuento a sus juegos en Origin, y terminó cediendo. Esta semana ya hay descuentos de hasta el 80% de descuento en juegos de Origin, siendo que ellos se cansaron de criticar a Steam por esta práctica, y pues es algo inevitable. O sea, tiene que haber este tipo de rebajas tarde que temprano en todo sistema de distribución digital, porque pues es la manera de incentivar al público a que vaya consumiendo y que igual siga como que consumiendo y promocionando pues los productos, ¿no? Pasando a lo del Nintendo 3DS XL, nada más quisiera comentar que pues sí me agrada. Yo creo que es todo lo que esperaba de la consola. Es algo que de verdad me emociona. Quizás lo del segundo stick, pues algunos se quejan. Yo no me quejo, porque la verdad es que siendo Nintendo, como ya mencionó Martín, pues mientras no lo utilicen en un Zelda, mientras no lo utilicen en un Metroid o no lo utilicen en un Mario, pues digámoslo que a ellos no les importa, ¿no? Y yo siento que el Circuit Pad se va a quedar como eso, como un periférico que sirve para algunos juegos, pero no va a ser un estándar dentro de la consola, no va a ser algo que vaya a marcar una tendencia, porque pues seamos sinceros, ¿para qué sirve ese segundo Circuit Pad? Para jugar Call of Duty, y pues Call of Duty como que si vas a comprar una portátil para jugar Call of Duty, como que no merece la pena, ¿no? O sea, al menos en mi sentido de ver las cosas, pues no creo que valga la pena, ¿no? Por ahí se dice Uram Uy, pero bueno, ahora sí que para mí ese es el sentido de ver, o sea, no creo que valga la pena, pero bueno, lo de la pantalla es lo que me encanta, y igual creo que el único pero que tengo es que no va a llegar el color blanco de lanzamiento a América. Chafa. Y ese es el que más me gusta. Ya van dos. Juan, eres un falso. Por eso me estaba aguantando. Yo estaba esperando un DS, un XL blanco. Eso no tiene en la vida. Sí, ya no lo quiero. No, es que también el modelo pasado, el 3DS, también no trajeron el blanco y es como el modelo que se ve más. ¿Para qué bonito. Quieres el blanco? Parece chocolate. Por eso. Pues a mí me gustó. A mí me gustó cuando lo presentaron en la conferencia de Japón. Dije, ese es el que voy a comprar, ¿no? Pero ya cuando vi que no lo presentaron en las otras y pues aquí. ¿Lo importas, no? ¿Qué tiene? No, pero aquí hay no es región libre. O sea, si me compro uno japonés, tengo que comprar dos juegos japoneses. ¿Por qué te compras japoneses y ya? Sin cargador allá. Y sin cargador. Ah, iba a alburear a Larjuan con lo del blanco. Pero bueno, en general sí me agrada el 3DS XL. Yo es lo que estuve esperando. O sea, yo... la gente se queja de que por qué lo hace Nintendo, de que otra vez están como que explotando a la gente, pero pues aquí se los advertimos desde hace 6 meses, les dije, Nintendo va a lanzar un nuevo 3DS este año, y pues ahí tuvieron su tiempo para venderlo en Mercado Libre o en el puesto que ustedes quisieran de su preferencia, pero pues ahora sí que a mí me agrada, sobre todo el precio, creo que es algo importante, el $200 se me hace, considerando las dimensiones de la pantalla y las mejoras que hicieron, se me hace bastante barato, por lo menos en Estados Unidos. O sea, México es otro boleto, ¿no? O sea, ¿cuánto crees, Ricardo? 5,000 pesos. ¿5,500? No manches, pesos. Sí, yo creo 5, que sí va a costar. Está bien, el lanzamiento. ¿Otra vez? El PlayStation Vita cuesta 6,000 y cuesta 250. Seguramente va a estar entre ese 4,500, ya muy barato, 5,000 pesos, ya lo más caro, pero... Es que es el blanco. Ah, ¿qué pasó, Martín? Pero bueno, eso es lo que yo opino sobre el Nintendo 3DS XL, pero igual, no sé, Lloyd, rápidamente, ¿tú querías agregar algo antes de pasar ahí con Lars? Que Lars, para que ya se extienda más, Lars. Yo creo que todo lo que aprendí en la semana y todo lo que defendía Nintendo, ahorita se los voy a mandar a la chingada, así rápido. Neta, un 3DS grandote, sin palancas, tanto espacio para nada, su palanca extra, qué carajos. O sea, como ya dijiste, no pelan este dispositivo en los juegos como Mario Bros. O no sé, cosas más de la franquicia, traducción, no importa. Ok, es razonable, pero sabemos muchas personas que... Como ya dije antes, compramos la consola por títulos exclusivos. Y si tiene un Resident Evil que, como ya dijo Abraham, se juega mejor con la mugrosa palanca, pues entonces creo que deberían de pues darle la oportunidad. Yo creo que pues, chance y hasta también sacan un aditamento que haga lo mismo con el DXL, ¿no? Y por otro lado, ¿en serio? ¿Sin cargador? ¿En serio? Y seguramente aquí en México puede pasar porque... Por alguna u otra razón aquí en México siempre nos atoran con cosas como todo lo que traen las consolas o lo que traen ediciones especiales o lo que sea. A veces se lo clavan o muchas veces pasa de que ya no llega o no sé. Yo creo que aquí en México algunas tiendas nos van a aplicar, bueno, les van a aplicar a ustedes. No creo que pase. No lo voy a comprar. Te lo puedo firmar ¿Quién regula aquí en México? ¿Quién te dice que la tienda esa más chacal que ya todos conocemos no va a decir... Pues no, es que tampoco viene América con cargador, ¿cómo ven? No creo, porque... No, si llega a Estados Unidos, tiene que llegar a México. Nos toca el mismo embarque que a Estados Unidos, entonces... No, tendría que ser algo también para Estados Unidos y no creo que estén dispuestos a arriesgar eso. Y ya si lo hicieran... ¿Para qué quieres un 3DS con dos palancas si la mayoría de los juegos solo te pide una? ¿Te vas a quejar? No, yo dije... ¿Para qué quiero otra palanca si no va a jalar en el 80%? Si yo quisiera comprar un 3DS, será por Resident Evil. Y si Resident Evil necesita una palanca que mi amigo Abraham, en quien yo creo profundamente, me dice que se juega mejor con una palanca. ¿Juega mejor? Entonces, carajo. Pero es que yo no entiendo cuál es el problema con... ¿Se juega mejor a...? Uh-huh. Es una experiencia totalmente diferente. Se puede jugar mucho mejor, güey. Pero sin la palanca se sigue jugando bien, es que es lo que, o sea... Pero Si nos vamos a esas, Xbox 360 tendría que traer un teclado y un mouse para jugar los FPS. ¡No! ¡Ay, Ícaro! ¡No! ¡Me para yo, Ícaro! Sí, eso es lo que... Banéalo y que lo... No, pero no solo Resident, también ahí, y Lars no va a dejar mentir, el Metal Gear, va a decir que no se juega, medio injugable. Juega bien, con el otro stick, güey, la neta. Pero te puedo decir algo. Se ve bien, se juega sí, bien pues, mal. Espérate, pero me permiten nada más aquí decir algo. No. Pues, ¿me permitas o no lo voy a decir, güey? No te creas. No, alboroto ya no, alboroto ya no. Ya, vámonos, vámonos. No, pero... A ver, Ángel, nos habla. No, pero mira, aquí nada más algo aquí cortito es que... Ok, sí, Metal Gear sí se siente que lo necesita bien machín y todo. Pero ¿sabes qué? Metal Gear no es un juego hecho para 3DS. Metal Gear es un port... Entonces, ahí o sea, todavía te podría discutir... Un juego de 3DS y te lo están vendiendo con... Sí, sí, con sí, una claro, de... No, disculpa. Es de 3DS, así. No se vendiera, entonces si no, ¿para qué lo venden con eso? O sea, si no está diseñado para eso, no lo vendas simplemente. O sea, a lo que voy es, si es un port o no, es... No es tu problema ni es el mío. O sea, como consumidor yo quiero que se juegue bien y que me den una experiencia jugable buena. Si la consola no permite jugar, oye, ¿qué onda? O sea, ahí hablemos claro. No vengas a defender que si es por o no es por. ¿Qué? Mira, pero es como por ejemplo lo que ahorita dijo Icarus Lozandés del teclado y el mouse. Órale, si Microsoft anuncia un teclado y un mouse y no los usa, ahí sí la están cagando. Exacto. Eso sí. Ajá, entonces, o sea... Pues, yo me estoy quejando y es lo que Icaro salió a defender. No. Sigue siendo un accesorio, güey. Hasta el momento sigue siendo un accesorio. Y si quieres tener la mejor experiencia en tu Resident Evil, métele $15 más, güey, y ya la tienes en tu netbook, güey, con pila extra. Kilo de plástico. ¿Estás de acuerdo que si hubieran agregado... No como accesorio, pero si lo hubieran agregado ya el segundo stick en el 3DS XL, más desarrolladores se animarían a sacar más juegos. Exacto. Numerosas cosas, güey, nuevas IPs, güey. Espérate, Icaros, déjame hablar. Aguántala, güey. Yo sé que tú amas a Nintendo, güey, estás muy feliz. Yo te doy la razón en eso, güey. O sea, qué chingón que haya sacado a lo mejor un 3DS XL. ¿Estás contento? Ya. O sea, pero yo creo que si hubieran agregado el segundo stick, en el nuevo 3DS XL, más desarrolladores se animarían a sacar títulos, o sea, mucho más catálogo, mucho más cosas nuevas, diferentes, originales, y también para los gamers, pues, más cosas, ¿no? Nuevas IPs, o sea, no sé. Dejarlo como un accesorio, güey, limitan o simplemente Nintendo... No aspira ahorita todavía más. O sea, tiene una muy buenas ideas en cuanto al mercado, al público que quieren tener y todo. Pero limitar así la consola a un rediseño, o sea, es lo que no me gustó. O sea, yo creo que si hubieran agregado esto, ¿cuántas posibilidades no habría en cuanto a juegos, en cuanto a nuevos nuevos gameplays? O sea, no claro, sé. Se tendría... Tendría más, sería un boom bastante grande y no me van a dejar mentir. Ahí sí acapararía bien, cabrón, el mercado y sería un éxito totalmente. Y le daría la madre a muchas cosas. Pero, como muy bien dicen aquí, o sea, ay, eso que tiene, eso que importa, eso, o sea, es opcional y todo. Pues sí, es opcional, güey, y todo lo que quieras. Pero le están cerrando puertas a varias cosas que se pudieran crear en adelante si hubieran agregado el segundo stick, más juegos y numerosas ideas. O sea, se podría hacer más grande esto, ¿no? Pero bueno, o sea, sí hay juegos que lo tienen opcional, pero hay los otros juegos que son cotados, la verdad. O sea, ya dijo Graham que Resident Evil o el Metal Gear y todo, pero que sí se juegan mucho mejor y que la verdad, si no tienes el stick, resta mucho mérito y es incómodo a veces jugar este tipo de juegos sin el stick. Uh-huh. Y yo creo que, entonces, ¿para qué hacen los juegos que de esta manera? O sea, si nos van a hacer sentir, bueno, van a hacer que sintamos que estamos probando algo, pero de manera bien, bien incómoda, ¿no? Y nos va a dar hasta hueva, o vamos a andarnos quejando, pues entonces vas a diseñar la consola, agrégale el segundo stick, ¿Por qué? Pues porque puedes tener contentos a los gamers, puedes darle puertas a más desarrolladores a crear más juegos, más cosas interesantes, que sí, a lo mejor remakes y todo, nuevas IPs, pero, güey, o sea, te explayas bien cabrón y Nintendo, de verdad, o sea, debería haber enfocado esto y sería todo un éxito, bien grande. No digo que el 3DS ahorita cuando salga no va a ser el boom, o sea, va a ser muy buena, bueno, va a ser un muy buen lanzamiento, una algo bueno para Nintendo, pero o sea, no manchen, o sea, está cabrón eso de que no hayan agregado el segundo stick. Ya respira. Y bueno, sí, así, es que estoy así como que ¡ah! Mañar, espérate, estoy así como que ¡ah! Maldición, pero bueno, pégale. También está la duda de que cómo se van a ver los juegos, ¿no? O sea, también, como pasó en el 10XL, el normal, los juegos se veían pixeleados. O sea, sí está muy chingona la pantalla, tener una pantalla grande, o sea, y está perrón, ¿no? Ves los juegos con calidad y todo, pero se pixelaban algunos, la mayoría. Entonces, al agregar también esta pantalla, espero que no se vean así, ¿no? O sea, que el 3DS es de las consolas portátiles que tiene muy buenos gráficos y muy buena capacidad en cuanto, bueno, en este punto. Espero que el rediseño así grande, como lo van a sacar, logre tener pues eso, o sea, que no lo veamos pixeleado, es otro punto, ¿no? Pero bueno, ya, es lo que quería hablar ya de los juegos, de los otros, si me da chance, ya hablo. Ok, que pues nada más ahí agregar algo, pues los juegos para que ocupen un segundo stick, pues van a seguir saliendo, porque ahí está el Circuit Path, el periférico, ¿no? Entonces, pues seguramente van a seguir saliendo algunos juegos. Eso no limita a los desarrolladores, por así decirlo. La cuestión, pues, yo creo que es dejar la puerta abierta para un tercer rediseño, que seguramente va a llegar, porque siempre hay un tercer rediseño. La neta, ¿para qué hacer esto? Si, o sea, es sacar dinero y sacar dinero y sacar dinero y sacar dinero. O sea, ¿cuántos rediseños no hubo del 10? El primero, o sea, un buen, güey. Muchos se quejaron, muchos. Es para eso, pero siempre es un negocio, güey. O sea, no está mal, güey. La neta está bien mal. Es un negocio, güey. Ay, güey. No me pongas moralista, güey. Sí. Ahora quieres una consola no, portátil, güey. Espérame. ¿No? Te callas ahora en mi oportunidad. No puedes, güey. Es que no puedes tener ¡ay, es! Cállate, que el alfal ya me dio la palabra. Y cuando el alfal da la palabra, ya valió más de todo. Güey, es que no puedes tener una portátil con 5 o 6 años de vida, con las capacidades técnicas que tiene. Yo sé que no va a mejorar en gráficos, pero las siguientes mejoran en pila, mejoran en luz. Todas las portátiles en toda la pinche vida han hecho lo mismo. O sea, no te vengas con la ofensa de es que Nintendo me está viendo la cara. ¿Te viste ahí tienes la cara el PSP 1000, 2000, 3000, 4000. Que el PSP pues todos estaban igual de feos. Pero sí, o sea, hey, es que no hay que ser exagerado. Cuando acabe la... cuando diga, ¿sabes qué? Estoy decepcionado de mi Nintendo 3DS porque tengo 15 juegos y los 15 necesitan el Circle Pad 2, esa madre, y no los tiene, ahí sí mientan la madre. Pero siguen siendo casos contados, o sea, es normal. A ver, Martín, para meterte polémica, mira, dices que son poquitos los juegos. Son poquitos los juegos que se juntados con las manos. Pero esos juegos son los únicos que realmente valen la pena para tener un 3DS y que no puedes. No estoy de acuerdo con el Metal Gear. Un Metal Gear que salió hace 30 años, que sea un juego que valga la pena, nada. El Resident Evil te la paso. Kid Icarus todavía te lo ando soportando. Pero también no me vengas a decir. A ver, que... dime otros más que no necesiten eso. A ver, así de bote pronto. Mario Kart. No, y es Super Mario Bros. 2. Mario Kart, solo el de Nintendo, el Legend of Zelda. O sea, hay muchos juegos de Nintendo. Aquí el punto sigue siendo el mismo. Al cual, o sea, para Nintendo no es una prioridad el segundo. Sí. Y los desarrolladores no se le están pidiendo tampoco, porque ellos están adaptando... Ya están haciendo juegos. O sea, no. Pues sí, ya para qué los van a hacer, le dijeron, nos vale pilín, pues entonces ¿para qué va a volver a hacer lo mismo que siempre? El 3DS va a tener puros pinches juegos buenos de Nintendo, los demás no, porque ya no les va a interesar. No estoy de acuerdo, güey, es que están juzgando como si ya estuvieran viendo el 3DS 5 años después, güey. O sea, denle la pinche oportunidad, güey. No se empiecen a quejar de cosas que todavía no salen. Digo, ya se comprobó que la batería va a estar mejorada. O sea, lo que digo, ¿cómo se ve bien si está pasando lo que ya hemos visto otras veces? Es nada. ¿Pero qué ha pasado? Es que parece que están diciendo que si el ¿cómo se dice? Si el 3DS tuviera un segundo stick, se volvería una mejor consola, pero estamos viendo el caso del PS Vita, tiene dos sticks y nadie hace juegos para PS Vita, entonces, ¿cuál es la cuestión ahí? Y luego si tienes dos sticks y si tienes el Call of Duty, la gente se va a quejar. Ay, ¿yo para qué quiero una portátil? Voy a jugar lo mismo que juego en las caseras. Las portátiles son diferentes. Nintendo lo demostró con el 10, lo que sea. A mí me vale madres que digan, es que nomás Nintendo hace juegos. Pues a Nintendo le sirve esa técnica y lo va a seguir haciendo. Él va por su fiesta, pacarrota, y van a sacar juegos para iPhone. No va a pasar mínimo en 3 años. El 3DS es la consola más vendida en este momento y lo va a seguir siendo. El Wii lo fue. Mario Kart vende más que un Call of Duty. Esos detalles, a mí no me vengan con el hecho. Dices que Nintendo no puede hacer eso. Nintendo lo hace porque le conviene. Se equivocó con el 3DS en el precio, lo redujo y aquí están cosas. O sea, es el primer consciente. También hay que volvernos locos con que estamos viendo a unos viejitos intentando adaptarse a la moda de los chavos. O sea, estos güeyes saben su trabajo y hay que dejarlos trabajar. No empecemos a juzgar sus proyectos tiempo después, no mames, pero mira, hay algo que dijo Brown que en el chat, que creo que es importante, güey, que no puedes comparar el Vita ahorita con el 3DS porque ¿cuánto tiempo llevan en el mercado? 6 meses de... O sea, también no puedes comparar de esa manera, o sea, es que la verdad, güey. ¿Pero quién está comparando, güey? No, tú vas a decir que el Vita, güey, que... No recuerdo quién, creo que fue Icaro, si se apoyaron así, es de que el Vita no tiene, nadie hace juegos para el Vita y que no sé qué, que tiene dos sticks y que era un zapato y que no sé qué, o sea, pueden comparar todavía eso, güey, que el mercado, güey, ¿cuánto tiempo llevan en el mercado? Güey, la verdad, lo demás estoy un poco de acuerdo contigo. Hay que darle tiempo, no, también hay que venir con jaladas, es que el PlayStation Vita está muerto. Hay que bajarle el precio, no mamen. El 3DS, ¿cuántos meses se tardó para empezar a sacar? A ver, Martín, déjame interrumpirte. Aquí nadie está lapidando. Nadie lo está lapidando. Aquí estamos diciendo que hubiera sido mejor y hubiera sido una mejora para ese rediseño el hecho de que hubiera un segundo stick. Nadie está negando que vaya o no ser un éxito la consola, y nadie tampoco está negando que esto es un negocio y que al final de cuentas simplemente estamos opinando y estamos diciendo que el segundo stick hubiera sido una mejora innegable a esa consola, úsese o no se use en los juegos de Nintendo, porque te recuerdo que no solo también tiene que haber tres partes de sola, ¿no? Uh-huh. Tú mismo lo has dicho, Martín, tú lo has dicho. Call of Duty es una de las sagas que más se ha vendido. Imagínate un Call of Duty en 3D, la gente lo compra, porque es... ¿Hay Call of Duty en 10 y vende? No sé, yo no soy... Es un juego que vende, ¿eh? Lo que tú estás diciendo, o sea, que Call of Duty es un juego que vende, quién sabe, imagínate, con ese stick nuevo, en un Call of Duty, en la 3DS, con ese factor tridimensional, digámosle así, ¿me vas a decir que no puede ser atractivo para el Call of Duty fan? No, es que... Tú no lo puedes saber porque... Ya, Martín se va a justificar, ya va a contradecirse. Estoy hablando con gente profesional y adulto. Aquí el punto, y es lo que he dicho, es que no hay que volverse locos y no hay que empezar a sacar teorías... Tampoco la saques, Martín, tú no sabes si va a ser un éxito o no. Exactamente. Yo lo que digo es, denle la oportunidad. Si Nintendo ya hizo eso, denle la oportunidad a ver si funciona. Lo está haciendo porque ahorita no le metan un segundo stick, no le metan Black Ops 2 o lo que quieran. No se lo metan ahorita porque no va a pasar. Denle la oportunidad. Si va pasando el tiempo y vemos más juegos que tienen el segundo stick, ya podrías empezar, pero es que aquí el punto, y no es justificación, es que de repente ya se ponen en el plan de, es que no mamen, Nintendo no puede hacer esto, es necesario, no es necesario, ahorita no es necesario, los números en estadísticas no te lo pide. Yo lo único que lo he dicho, y lo he dicho siempre, y lo dije en su momento con el Smash de PlayStation y esa madre, denle la oportunidad, no empecemos a juzgar el producto, o sea, todavía hay que darle un... Si lo hacen es por algo, ya cuando esté, hay que empezar a sacar cuestiones, pero jugarle al adivino, pues a mí no se me hace válido, pero yo respeto la opinión de todos mis compañeros. Sí, sí, sí, pero tú tampoco le hagas al adivino entonces, así es. Sí, yo le hago al adivino, esta cosa es hacerte al adivino. Órale, güey, claro, ya bésense. Ya bésense, perdón, no. Yo lo que digo es que hay que dar oportunidad y hay que esperar a que se den resultados. No es inventar el hilo negro, es lo que yo pienso. Pero sí, bueno, ya. Ahora sí que ya tratamos de dejar ese tema un poco del lado del segundo stick, por favor. Porque ya está bastante polémico esto. También hay en el chat como que ya están bastante violentos también. Ah, no, aquí la violencia es lo que rula, Ícaro. Para eso estamos en un programa de debate. Todos estamos aquí contra Martín diciéndole que un segundo stick es lo que mola porque estamos que la cámara se ponga bonita. ¿Qué vas a ver, elote, por favor? ¿Qué voy a saber? Diciéndote lo que dice en el chat. Te lo leo, todos están diciendo. En esta generación de consolas, ¿cómo no va a ser necesario un segundo stick? No mames. Todos están diciéndotelo, pero tú no quieres verlo porque dices que no. Porque es tu opinión y tú dices que tu opinión es más chingona que la de todos los demás. Ahí en el chat dicen, banen al bar. Es que, no me banen, por eso me invitó el baboso del arte, la culpa la tiene él. Ay, güey. ¿Yo wey. Qué, güey? Si yo ni lo invité, güey. Sí, me invitó. Si... no exageren y sean felices. Pido, antes de que se acabe el tema, yo no he interrumpido a nadie. A ver, adelante, que nos comente ya Travis, por favor, para terminar igual con el tema. Ya en plan de Mahatma Gandhi de los videojuegos, quisiera comentar nomás que me parece muy curioso, vamos a acordarnos un poquito de antes del E3, que Nikkei había filtrado que iba a haber un rediseño y Iwata luego dijo, no es cierto. Y pues no dijo nada en el E3, pero pues poquitos días después resultó cierto. Pues Nikkei aquí otra vez indiscutiblemente tiene muy buenas fuentes, yo creo que todo lo que digan pues va a tener altas posibilidades de que se cumpla. En cuanto al stick, realmente el problema más fuerte que veo es que por el tamaño, si tú ya tenías pensado comprarte el stick como lo están vendiendo ahorita, pues no vas a poderlo utilizar en la nueva consola ya rediseñada. Y eso sería todo en cuanto a ese tema. Y ahora en cuanto a lo del DLC, pues quisiera comentar nomás que sí se me hace pues raro que hayan tomado la decisión. Yo creo que a lo mejor los números los obligaron a eso, porque, y lo de las rebajas igual, porque eso de las rebajas en alguna oportunidad Iwata comentó que rebajar los juegos era como que restarle valor a la propiedad intelectual que representan. Es como decir, no, pues es que a mí no me gustan las rebajas porque pues de alguna manera estoy abaratando todo el trabajo que hay detrás de una obra, en fin, todo esto. Pero irónicamente también en la plataforma de Nintendo, por las razones que ustedes quieran, pues es donde se ven menos desarrollos originales buenos, como Limbo, como Braid, como un montón de juegos que están en la plataforma de Microsoft. Y pues, final de cuentas, pues el dinero se impone, le van a entrar con un DLC en un juego de Mario que es en 2D, que realmente no necesita ese DLC, no tenía por qué haberse vendido aparte, perfectamente cabía en un inicio. Yo realmente no creo que haya sido un buen inicio por ese lado, pero pues ni modo, del dinero se impone otra vez. Pues sí, y ahora sí que lo había comentado, tristemente algún día tenía que pasar, ¿no? Y pues ya pasó, y por lo menos a mí de momento el modo que agregaron como DLC, pues no es algo que yo esté esperando jugar o que yo me muera así de ganas por tener, entonces pues no me afecta tanto. Pero bueno, y sí, como dices, también lo de Nikkei, que también lo había filtrado un día antes de la conferencia de E3, y no sé si eso fue lo que causó que no se anunciara en E3, ¿no? Así como tipo Iwata de, no, pues sabes que Nikkei, ahora te voy a hacer quedar mal, ¿no? Frente a todos, y pues no lo voy a presentar nada más por eso, pero sí estuvo medio curioso eso. Yo pienso sí, que... filtraron 3DS y creo que también filtraron la el control con pantalla, o sea... ¿Y el 3DS? ¿Alguien de Nintendo? Sí, exacto. Uh-huh. Ahora sí que Nikkei tiene, ahora sí, toda la confianza del mundo después de de esta confirmación, ¿no? O sea, todo lo que digan y quede aquí en adelante, pues ya será prácticamente un hecho, al menos para mí. Pero sí está medio curioso eso, y sobre todo lo del anuncio, no sé si... fue medio curioso porque esta semana, curiosamente, el PS Vita por primera vez había levantado en ventas desde su lanzamiento. Ya se había colocado en segundo puesto, solo por debajo del 3DS en Japón, gracias a Persona 4, como ahí menciona Travis. Y justamente esta semana, pues ahí sabes que Sony, pues ahí te va Nintendo 3DS XL, y a ver cómo aguantas esto, ¿no? Porque no, pues es que sí estuvo medio curioso, que es que sí estuvo curioso, o sea, la misma semana, entonces como que sí estuvo medio curioso, y vamos a ver cómo reacciona Sony, porque creo que sí se viene como que algunos meses complicados, ¿no? Sobre todo en cuanto a lo que les gusta a los japoneses, no me refiero tanto a lo americano y a lo europeo, sino a lo que les gusta a los japoneses, porque se vienen lanzamientos fuertes para ellos, y pues ya sabemos que se vuelven locos con Pokémon, entonces pues sí estará medio complicada la situación por allá. Pero bueno, dice ahí Martín que soy bien fanboy, pero bueno. Pero no, es que es cierto, pero o sea... Pero no lo desmintió, ¿te fijas, güey? No, dice que soy bien fanboy, pues sí, luego... No, pero es que mira, viene Dragon Quest, como ahí menciona Travis, viene Pokémon... Dice el Arjual, güey, que eres fanboy, güey. ¡Ah, qué grosero! No sé, luego, ¿por qué no te invitan a los paneles? ¡Ay, cálmate, Martín! Luego, ¿por qué no te invitan 3 meses y medio? Y ya toquéstate, güey. Oh, yo nada más estoy aquí jugando. Pero bueno, ya, pues como lo comentaba ahí, va a haber como que una reacción interesante por parte de Sony, a ver que cómo trata de contrarrestar esto, ¿no? Porque obviamente no van a querer que su consola baje en ventas. Pero bueno, también hay Travis, ya se tiene que retirar antes de que pasemos a lo siguiente, ahora sí ya, después de media hora. A ver, Travis, por favor, despídete de la gente que nos está escuchando, y ahorita pasamos a la siguiente sección de este bonito programa. Bueno, señores, pues como ya comentó Keith, antes de retirarse, pues también los invito a que vean el último episodio de InGame BG, www.ingamebg.com. ahí emotividad al 100, ahí Noblis pues casi llora y le planta un beso apasionado a Keith. Yo estaba en medio, incomodísimo la verdad, ya después se besaron pero ya me había ido. Pues básicamente sería eso. Ahí está mi cuenta de Twitter, que es Travis Stockhausen, para quien quiera seguirme ahí. Seguiré tuiteando, y pues salvo las participaciones en Reset, pues todavía estamos pensando qué es lo que vamos a hacer para seguir aquí en el mundo del videojuego. Ahí comentando y pues echando relajo también. Perfecto. Y pues todos, gracias por la invitación, Icaro. Al contrario. Todos, muchas gracias. Perfecto. Sí, ahora sí que esperamos que nos acompañes en futuras ocasiones también para igual como Martín también apoyar a Nintendo. Y bueno, vamos a pasar a lo siguiente. Que pues vamos a platicar un poco de un juego de PS Vita, curiosamente. Porque ahora sí, para que no diga Lars que solo apoyamos al 3DS, también vamos a hablar del PS Vita. Vamos a hablar de un juego bastante interesante que por ahí se lanzó esta semana, y que pues yo creo que es la carta más fuerte que por el momento tiene, o bueno, la más interesante, digámoslo así, IP original, que tiene el PS Vita, y vamos a hablar de Gravity Rush. Julio, por favor, ¿nos podrías comentar qué te ha parecido este título ahora que ya has tenido la oportunidad de jugarlo profundamente? Pues sí, mira, Gravity Rush es hecho por Keiichiro Toyama, como director, que tiene entre sus juegos la saga Silent Hill y el juego de Siren, y a quien tuve oportunidad de conocer en una firma de autógrafos que hubo. Que por cierto, si quieren saber qué me firmó, entren al canal de YouTube de Reset, ahí les muestro qué vamos, y también qué es lo que vamos a estar regalando aquí. Así es que estén muy al pendiente. Y pues bueno, según... ¿Cómo? Le firmó una chichi. Ah, también, pero eso le va a estar ofreciendo, güey. Pero eso no la regala. La va bueno. A tatuar y va a dar una foto. Nada. No. Tranquilos, a ver, continúa, Julio. Eso también lo tengo, pero eso está en otro canal, ahí luego les paso. A ver, adelante, Julio, continúa. Pues nada, les decía que según Toyama tenía la idea de hacer este juego, Gravity Rush, muchísimo antes de empezar con Silent Hill. y este y se inspiró en unos cómics de un francés que se llama Moebius, y justamente así es como hace la ciudad. Y bueno, según cuentan por ahí, empezó en el 2008 como un desarrollo para el PlayStation llamado Gravité, pero finalmente salió para el PS Vita en Japón en febrero de este año y el 12 de junio en América y Europa. Y pues en el juego controlamos a Kat, que es esta chica rubia de ojos rojos que vemos en la mayoría de las imágenes, quien, como un bien clásico, despierta sin apenas recordar nada, y al lado de ella hay un gato que, pues bueno, la acción empieza inmediatamente. Hay un problema en la ciudad, unas como tormentas gravitacionales succionan parte de la ciudad donde está pasando esto, y con estos campos gravitacionales vienen unas criaturas que se llaman Nevis, y bueno, pues Kat tiene que derrotarlos. La historia está un poquito complicada porque no empieza, o sea, pareciera que es como una historia en medio de otra historia. No te explican bien qué pasa, y también al final no te explican qué es lo que está pasando. O sea, vaya, no les estoy spoileando porque finalmente no dije nada, pero tampoco te explican nada. Te quedas con ganas de, pues casi de un Gravity Rush 2 o de una precuela o lo que sea, porque hay muchos cabos sueltos. Y pues bueno, el plot importante del juego es que controlas la gravedad con el botón R. Presionas el botón R e inmediatamente empiezas a flotar, y tú mueves con el stick que sí tiene el PS Vita y el 3DS, ¿no? mueves la cámara para direccionar hacia donde quieres que la gravedad vaya, o puedes usar el sistema de el sensor de movimiento del PS Vita, que en lo personal no me gustó tanto porque está un poquito limitado. Me acomodé más con el stick derecho que sí tiene el PS Vita y el 3DS, ¿no? Y pues nada, es eso. Las gráficas que trae están hechas en cel shaded, tipo Wind Waker, tipo Killer 7. Y está bastante bien hecho. El tiempo de carga, la ciudad es increíblemente enorme. Hice una prueba de aventarme hasta el punto más alto del juego, hasta el punto más bajo, y cayendo pasaron como 2 minutos en lo que llegué de punto a punto, sin contar las otras escenas como ocultas que tiene por ahí, que también es estar cayendo como 15 minutos. Hay una escena como de estar cayendo todo el tiempo, y no se detiene a estar cargando ni nada. Es bastante rápido y se ve bastante, bastante bien. La música, generalmente escucharemos grandes orquestas como de jazz, como de big band. Incluso hay una parte donde se escucha una especie de instrumental industrial medio raro. Y en otras partes escucharemos como música más de sintetizador, más de computadora. Y pues eso, te quedas con la sensación de que quieres saber qué más. Los DLC, que estoy muy en contra, es muy probable que yo los compre porque sí complementan bastante. Y pues eso sería. ¿Cómo ven? Así son preguntas rapidísimas. La primera, el estilo de juego y el control, ¿qué tal? ¿Cómo es? ¿Es como un RPG? ¿Un slash? No sé. Sí, es es un RPG de acción. Tú tienes que derrotar a los... O sea, vas subiendo niveles, vas pasando misiones, y aparte de las misiones de historia, hay misiones, más bien como retos aparte, estos trofeos y eso. Ah, ya. ¿Y el sistema de combate? Pues es de acción. Tú encuentras al enemigo y vas y lo pateas, o puedes atacarlo por tierra pateándolo, o puedes usar el campo gravitacional y patearlo desde arriba, o... Con ese mismo campo gravitacional agarras objetos alrededor. Que se me hizo bien, bien curioso. Agarras, no sé, unas 3 cajas y esas cajas se las avientas a los enemigos. Y hay otras misiones curiosas donde la gente está siendo atacada por esas criaturas, y entonces tienes que sacar a la gente de ese lugar, pues con ese mismo campo gravitacional. Y por ahí me pedían una calificación. Yo le daría un 8, un... Si tienes un PS Vita, cómpralo. Pero estaba pensando, si no tienes un Play Vita, ándale, por ese juego te comprarías. ¿Cuánto dura la Vita? Campaña, como dice Martín, como cuánto te duró el juego y si tiene índice de rejugabilidad, etcétera, ¿no? Sí. Y si está en español también, para saber. Sí, sí está en español. ¿Y cuánto dura la campaña? Pues no sé, como unas 8 horas y te lo avientas todo el juego y todos los retos, todo lo que trae, sin los DLC. Y si tiene jugabilidad, sí, yo lo estoy rejugando de hecho, porque hay ciertas cosas en la historia que se te van a dar pronto. Y como les decía, son muchísimas cosas, entonces sí, sí lo tienes que volver a jugar porque precisamente te deja un muy buen sabor de boca. Okay. Entonces parece película de Mike, debe ser de Michael Bay, pero no, es todo lo contrario, de Christopher Nolan, ¿no? Tipo Inception, ¿no? De que te deja como que con bastantes dudas por lo que nos comentas. ¿Pero tú crees que sea alguna razón para comprar un PS Vita de por ejemplo, la gente que ahorita no tiene PS Vita se debería comprar un PS Vita tan solo por Gravity Rush? Pues justamente eso estaba pensando. Lo primero que pensé fue un sí, pero luego pensé en lo que realmente tiene Vita y creo que esperaría un poquito a que salieran unos cuantos juegos más. Okay. O sea, es más bien por la consola, no por el juego en sí. El juego en sí vale muchísimo la pena. Creo que en digital cuesta $40 y los DLC cuestan $3.99. Pero bueno, o sea, hay que tomar en cuenta, pues, un juego importante para los que se quejen que no hay buenos títulos en la portátil. Ahí tienen Gravity Rush para aprovechar y bueno, pues creo que hay que estar esperando títulos como este que son los que den validez o fuerza a la consola para que la gente ya se anime a comprarlo. Y yo destaco eso, ¿no? Porque no es una IP, por así decirlo, reciclada, ¿no? O sea, no es algo que llevaron de PlayStation 3 a Vita, sino que es algo completamente nuevo y diferente. Entonces hay que destacar este tipo de juegos que son los que todos esperamos, ¿no? O sea, todos esperamos, o al menos yo espero eso en unas portátil, no solo tener como que lo que ya tengo en consolas, pero ese es un punto de vista como que muy personal. Pero sí me agrada que también Vita apueste por este punto de vista, porque en los últimos, no sé, semanas hemos visto como que apuestan demasiado por esta portabilidad, que como ya dije, en lo personal no me agrada tanto, pero sí me gusta ver nuevas IPs, ver como que experimentos raros que en las portátiles se suele dar mucho. Y me agrada Gravity Rush visualmente, como ahí mencionan, es un juego que visualmente te agrada, o sea, y igual debería darle una checadita, como ahí nos comenta Julio, por lo que suena bastante interesante. Y también esta semana, al menos en México, salió Lollipop Chainsaw, porque en el resto del mundo, bueno, en el resto de América, pues salió la semana pasada, pero esta semana ya salió oficialmente en México, y bueno, también ahí Euram nos quiere platicar un poco acerca de este juego, que por ahí algunos dicen que queda de ver, ¿no? Bueno, ahorita habría. Este juego hecho por Grasshopper Manufacture, pues dirigido ahí por Goichi Suda, Suda 51 para los cuates. Yo no soy su cuate, así que le digo Goichi Suda. Pues sí, para quien no sepa, pues fueron los que desarrollaron Shadow of the Damned, No More Heroes, etcétera, ¿no? Ya nos traen una nueva entrega, algo extravagante, diría yo, algo interesante. La llamada, pues, Lollipop Chainsaw. En esta obra, pues, nos ponen en el papel de Julie de Starling, una animadora sexy ahí, una animadora sexy de 18 años que pues debe enfrentarse a una sabrosota, como dicen por ahí. Debe de enfrentarse a una invasión zombie creada por un alumno inadaptado de su instituto. Y bueno, digamos que esta animadora lleva una doble vida, ya que pues pertenece a una familia de cazadores zombies, y es al más puro estilo de que será de un Castlevania, lo que se refiere a la familia, ¿eh? No estoy comparando ni nada. Y bueno, pues debe enfrentarse a esa amenaza zombie, y bueno, a lo largo de más o menos siete niveles, pues aparte de su novio, que es una cabeza, de hecho ella misma lo decapita, pues deberá enfrentarse a los 5 señores de la oscuridad invocados por Swan y pues vencerlos, ¿no? Esa es la premisa de esta obra de Goichi Suda. Bueno, pasemos al aspecto que a mi parecer es uno de los más importantes, que es el jugable. Pues realmente el sistema de juego de Lollipop Chainsaw es un hack and slash, un beat 'em up, no sé cómo lo quieran llamar. En un principio pues lo notarás algo sencillo, ¿no? Es bastante accesible desde un primer instante, ¿no? O sea, somos los cuatro botones principales de mando para repartirlo en diversas acciones que podamos hacer con Juliet. Tenemos un montón de movimientos y aquí es donde digo que ya se vuelve un poquito más abundante en lo que es el sistema de combos, ¿no? Tú tienes la oportunidad de comprar nuevos combos, etcétera, en la tienda que está ahí, y tener nuevos movimientos que le dan un poquito de variedad al juego, al título, ¿no? A medida que vamos ganando monedas mientras matamos a los zombies, etcétera, pues con ejecuciones que se me recordaron, tampoco es comparación ni nada, simplemente me recordaron al más puro estilo de un God of War. Y bueno, o sea, aparte de que tiene quick time events en momentos determinados, pues ahí está, ¿no? Algo que me encantó fue la forma en que ejecuta los movimientos, como que la elegancia, ¿no? O sea, lo sexy ahí de esta animadora en la que patea a los zombies y pone los pompones, la sierra, etcétera, es como un goce visual. Está muy bien logrado en ese aspecto. Cabe recalcar que pues nuestras habilidades no terminan aquí de su mamá, sino que a medida que vamos matando de manera vistosa y bonita a los enemigos, pues hay que rellenar una barra rosa que hay debajo de la pantallita. Entonces, mediante una vez esta cargada, podemos activar el modo arcoíris, en el cual Juliet se convierte en una auténtica máquina de destrozar con destrozar no muertos, zombies, y movimiento ideal. Pues es un movimiento realmente ideal para sumar muchos, muchos puntos, y pues va escupiendo sangre y enemigos, y está muy bueno. Poco más se puede notar. La jugabilidad es algo hack and slash, tampoco, no reinventa la rueda, pero yo creo que tampoco trata de hacerlo, ¿no? Es un juego que es divertido como tal. La trama pues es una mera excusa, a mi forma de ver, para patear zombies, tener una chica sexy ahí, rompiendo cabezas, etcétera. Y bueno, como ya mencioné, los quick time events que van surgiendo en momentos puntuales, etcétera, la sangre que siempre sale, tiene varios coleccionables, puedes comprar en la tienda movimientos, etcétera. Algo que yo quiero hacer notar mucho en este Lollipop Chainsaw es el apartado artístico, ¿no? O sea, el apartado artístico es bastante bueno. Bastante genial, o sea, como No More Heroes, o cómo lo expresarías. Es diferente. A mí me gustó porque pues tiene mucha personalidad. O sea, es bonito, es colorido, pero a la vez a la vez exagerado. Ándale. Y pues se intenta mostrar a través de movimientos. Cabe recalcar que técnicamente hablando, los escenarios de pronto se logran notar algo vacíos y el acabado de las texturas no está muy bien. Va muy fluido el juego, al menos la versión de PlayStation 3, que es la que yo jugué. Ahora sí que en lo que se respecta al apartado técnico es muy correcto, muy muy bien, o sea, está muy bien. Tampoco está muy difícil, no está tan complicado en ese aspecto, o sea, y bueno, o sea, tiene bastante índice de rejugabilidad, pero tampoco tanto. Algo que sí le achacaría serían la duración, ¿no? O sea, el juego, si te lo pasas en muy muy difícil, pues te lo pasarás en 6, 7 horas a lo mucho, y en fácil pues unas 5, 4 si eres muy bueno, digámoslo así. O sea, no es muy largo el juego. Es un muy buen juego, no lo voy a negar. Es una propuesta original y bueno, o sea, original en lo que refiere a toda esa combinación locochona y etcétera, porque pues, al final de cuentas no deja de ser un hack and slash. Es muy entretenido, que al final de cuentas ese es el objetivo del juego, ser entretenido y divertirte. Si quieres preguntarme algo, Martín, sería muy bueno que me lo dijeras así directamente. Y no, este muchacho lee mi mente. Entonces, o el chat. Ajá, también, ¿verdad? Entonces, sería. Oye, dime. Ahorita que. Bueno, que me diste oportunidad de preguntarte, porque tenía una pregunta en la mente. ¿Crees que cumplió tus expectativas? No sé cuáles eran las tuyas, muy altas, muy bajas. No, yo no iba ni con expectativas altas ni con bajas. Iba a disfrutar un juego tranquilo y Y, o sea, un juego de matar pues, gente, sí, lo hay. Sí, ándale, es un juego muy de desconectar la mente y de disfrutar. Exacto, exactamente. Entonces, vaya, y cumple con ese cometido y lo cumple muy bien. Y lo mejor de todo es que divierte, vaya. El único detalle que sí le veo a Martín es que llega un momento en que dices, ah, bueno, la acción, pero denota que sí, como que le faltó un poquito más, ¿no? O sea, a mí me hubiera gustado que fuera un poco más largo, a lo mejor. Y que, ¿cuánto dura? No, pero... 6 horas, a lo mucho 7, y si eres muy banco, 8, o sea. Pero, no. ¿Y en el juego hay muchas oportunidades de que te maten o es muy difícil o no? Muchas... Mira, como yo lo jugué, o sea, primero lo jugué normal, ¿no? La dificultad normal me la pasé en 5 horas. Ya dificultad la más avanzada, no me acuerdo cuál es, creo el hard, pues ya son 7 horas que me eché. No es muy difícil, tampoco te matan mucho. Digo, los enemigos zombies son eso, de cois que vas y matas, ¿no? Hay unos jefes un poco están interesantes en sus mecánicas, que tampoco voy a desvelar ahorita porque sería un spoiler. Uh-huh. Pero, cumple. Es muy cumplidor en ese aspecto. Porque es un juego pedorro, pero divertido. Ándale. Y fíjate o sea, un juego de Goichi Tsuda de los últimos que hay. Ándale, es como un show, ¿no? O sea, ibas a lo que ibas, a divertirte, a despegar tu mente y a matar zombies a diestra y siniestra, y eso está genial. Ándale, un tipo Saints Row, como te había dicho, ándale. Ah, no, Saints Row sí tiene historia, el último sí está muy bueno. Ah, bueno, el sí. No me lo toquen. Bueno, sí, el 3 está muy bueno. Pero o sea, hablamos de ese estilo, ¿no? De ir mucho a lo Desma, estar ahí. Y está genial y no se la achacaría más. Tampoco le pretendo pedir mucho más, pero pues, está bien. Así como calificación, antes de que me preguntes, Martín, pues, yo le haría un 7-5 más o menos, un 8. Ah, qué bondadoso eres, ¿eh? 7 más o menos, o sea, ya ves. Tirando el 8. O sea, no más de eso. ¿No crees, Abraham? Y te lo pregunto, y bueno, igual a la gente que está aquí también en Reset número 52, si no me equivoco. ¿No crees que como que es un producto más en el que no le está viendo la cara a la gente Goichi Tsuda? Definitivamente no, porque este juego sí tiene... Me imagino que en expectativas de ventas va a superar por mucho lo que fue Shadows of the Dam. Pues ojalá, pero, No, yo creo que sí vende más de 80,000 copias, ¿eh? Uh-huh. Por la porrista. Sí, hasta Icarus las compra, yo es que te ando regalando cosas. Al punto, Martín, ¿qué pasó? El detalle es que... ¿No crees que ya le están brindando muchas oportunidades a Goichi Tsuda? Y no, o sea, como que está haciendo lo mismo y... Ya no es un negocio, y a mí no me vengan que es un público de culto y... Luego, o sea, el cuate ya no es negocio para empresas actualmente. Digo, los últimos 4 o 5 juegos le ha ido así. Sí, yo siento que Goichi Tsuda, y yo sé que me van a crucificar por esto que voy a decir, pero es un tipo bastante sobrevalorado. No creo que esté sobrevalorado, ¿eh? Yo digo, por eso digo, no. es percepción mía, ¿no? O sea, no estoy diciendo que a lo mejor y no. O sea, para mí está muy sobrevalorado en ese aspecto de que... Oye, al final de cuentas, esto es un negocio. Goichi Tsuda tenga o no ideas geniales, no vende. No vende uh-huh. tanto, al menos no ha vendido tanto en los últimos juegos. Tuvo su época, porque tuvo una época muy buena. Pero tampoco fue una época de vende con todo. O sea, tuvo una época donde vendió pues más o menos y de ahí pues ya no vendió nada. Que sean de culto pues no significa que sean exitosos. Ándale, las películas del Santo son de culto. Bueno, o sea, es como quieras ver. si dices que lo recomiendas para comprar, pues para la gente que le guste así. Para renta, ¿no? Sí, ándale. Pero si no, es para una renta, de hecho, o sea, más tranquilo. El aliciente que te da ahorita Warner, que quien distribuye, pues es la película de Sucker Punch. Que también ese aliciente es como comprar una botella de whisky que venga con sabritones. Ándale, más o menos. Pero bueno, o sea, ahí está y ya, ahora sí que quién sabe en qué gastar su lana, ¿no? Angelus, les sabrá decir, porque pues tú sí lo compraste, ¿no, Angelus? Okay. ¿El juego? Sí, pero te voy a decir algo. Quien conoce Suda 51 sabe más o menos de qué van sus juegos. O sea, en el sentido de que no suelen ser ni nada muy innovador, ni nada que no se haya visto antes. Simplemente es ese güey con las fumadas que se saca un día y dice: ah, se me antoja hacer un juego de un güey otaku que le gustan los videojuegos y mata güeyes. Y al siguiente día se levanta: ya, quiero hacer un juego donde un güey tiene un arma que tiene nombre de pene. Y, o sea, es pura de esas, pues. O sea, en realidad ya sabemos que ese güey está loco y simplemente es disfrutar de las locuras de ese güey. O sea, es que aquí la bronca es que le sigan dando oportunidad de que desarrolle juegos. Digo, público ahí tiene sus 80,000, 100,000 personas que siempre le van a comprar juegos, pero la bronca es que no le digan: oiga, señor, ya dije hacer las mismas jaladas, y o entréguenos algo nuevo, o entréguenos algo que venda, porque ni lo que usted hace ni es nuevo ni vende, así es que... Sí, de hecho yo creo que sus juegos son muy de culto, o sea, es muy poca gente, digo, pero, o sea, es muy marcada la gente que sigue a ese güey, es, sí, o sea, no todo el mundo va a comprar sus cosas. Mi pregunta sería, Ángeles, ¿tú te incluyes ahí? No en todo. Todas? No, ándale. Dice, no, pero sí compro el juego. O sea, ¿te incluyes ahí en ese público de...? Mira, te voy a decir, por ejemplo, yo el No More Heroes 1 a mí no me gustó. Yo lo aborrecí y me hartó esa cosa y es de los juegos que qué bueno que no compré, y cuando me lo prestaron se lo devolví a golpes al güey. Sin embargo, por ejemplo, No More Heroes 2 me gustó más porque ya se sentía más pulido. Shadows of the Damned fue un caso especial, porque como lo hicieron tres güeyes, que fue Akira Yamaoka, el vato de los Resident, que siempre se me olvida su nombre, y este güey. Nemesis. No me acuerdo cómo se llama. Mikami. Ajá, Shinji Mikami. Shinji Mikami. Entonces, ahí, como yo sí soy muy fan de Shinji Mikami, y soy muy fan de Akira Yamaoka, dije, bueno, y también algunos de Studio 51 me gustan, Killer 7 me gustó, y No More Heroes 2 también. Pues también lo jugué por eso. Y la neta, porque dije, se ve loco, güey. No, nunca ves zombies con arcoíris al mismo tiempo en la pantalla, güey. Dije, bueno, pues vamos viendo a ver si está divertido esto. Y por ese lado siento que cumplió. O sea, por ejemplo, trae muchas... A mí lo que me gustó mucho fue la música. Dirección musical que agarraron. De hecho, se escuchan canciones de los 80s, de los 70s. Se escucha por ahí una rola de la banda de Dead or Alive. Se escucha ahí una... Se escucha la canción de Hey Mickey. La del Lollipop de los 70s, o sea, son canciones así que viejísimas y bien tontas y todo lo que tú quieras, pero van muy con el juego. O sea, el juego está muy ambientado, muy bien ambientado por ese lado. Sabe que es un juego estúpido, sabe que es un juego loco, sabe que es un juego tonto y que no se debe tomar en serio, y lo ambientan como tal. Entonces, por ese lado, respondiendo a tu pregunta, no soy super fan, no soy muy seguidor de Suda 51, pero sé de lo que van sus juegos y sé a lo que le tiro cuando llego a comprar uno de ese güey. Ah, ok. No, yo diría que, digo, y no sé si Martín está de acuerdo conmigo, sí. Es que es de renta o de comprar en una rebaja, más o menos. Pero rebaja de 250 pesos, o sea, no rebaja de 500. Porque nada, o sea. Ahorita está en 900 pesos, ¿no? Pero no, creo que ese precio se lo pusieron más por el... Por, digamos, la propaganda que se ha hecho, pero no creo que sea un juego que valga la pena comprar 900 pesos. 900 por lo que sacas. No, bueno. Lo encuentras en 700, pero de todos modos... ¿Con todo y la película? Sí, con todo y el DVD. Con toda la película. ¿En serio, güey? Sí. Hay que vender la película. Ahí te puse en el chat interno donde lo puedes encontrar en 700 baritos. Ah, y también en otras tiendas. ¿En Oxxo? Ajá. En Oxxo. Pero sí, no... Mira, por ejemplo, volviendo al ejemplo de Shadows of the Damned, yo fue un juego que me compré hasta que me costó 400 pesos. O sea, porque sé que 1,000 pesos... ¿Cómo llegó tan bajo eso? ¿Mande? ¿A poco llegó tan bajo precio? Es más, ahorita está como 300, no, ahorita cachito. Está 400. De hecho, los que bajaron en esa época fue Shadows of the Dam y Child of Eden. Uh-huh. Esos juegos bajaron un 60% porque no llegaban ni a 100,000 copias. Sí, tal cual. Y este juego yo sé que sería una estafa para muchos pagar hasta 700 pesos. O sea, ya desde 700 pesos siento que muchos le mentarían la madre a Suda 51. Pero es que no es estafa, ¿no? Digo, la gente tampoco espera comprarse un Darksiders. Andale. Digo, uh-huh. Ves la portada y no dices, no mames, este juego se ve que es un RPG oriental de 40 horas. O sea, no. Eso no te deja en calzones. Es un fanservice, vaya. Sí, bien, cabrón. No esperas más. Y te voy a decir quiénes sí. O sea, va muy para la gente también que le gustan los animes que salen ahí, que sabrá Dios cuáles son, pero hay unos trajes ahí que son de varios animes. Y que quieren ver a esa morra disfrazada de eso porque hay su deseo, su fetiche ahí oculto. Entonces, ajá, es para eso, pues la verdad el juego es para eso. Es nomás para chaquetos, no se hagan. No, aparte el juego es divertido. Y para Angelus. Yo creo que el gracias. Juego gracias. En ese aspecto. Sí, de nada, Angelus, ya te lo que por ahí lo comparan, bueno, en el chat preguntan que qué tan parecido es con Bayonetta, pero yo siento que Bayonetta es como que un producto mucho más fino, Bayonetta, ¿no? Y sobre todo más profundo. Bayonetta es una belleza, no, sí, no se merece compararse con estos juegos. Bayonetta es más, más fino. Es un producto mejor terminado. Más chaqueto, dije, bro. Mira, así como conclusión, pues es un juego tan divertido como excéntrico, ¿no? Así como lo veo. O sea, tiene un sentido del humor que a lo mejor no sea apto para todo el mundo. Tiene un estilo japonés muy marcado. Y pues, digo, que sea lineal y que tenga una duración muy corta, pues bueno, o sea, es para quien lo quiera jugar, ¿eh? Para quien se quiera divertir, quien lo quiera rentar un rato, en un fin de semana se lo juega unas dos veces y ya, ¿no? O cuando lo vean rebaja, comprar. De hecho, puede ser un comercial que no es comercial. Bueno, sí es comercial. Perdón, yo sé que mencioné el tema de Bayonetta. Si no me equivoco, Bayonetta está en la tienda de los búhos, o sea, en Sanborns, creo que está 250, nuevo, o sea, ahí. Claro, de Xbox 360, no se menciona todos. Los Sony. 150 está 250. Contra Mad World en 100 pesos también. ¿En serio? Sí. Tristemente, creo, ¿qué tiene de malo? Pues pobre juego, o sea. ¿Lo quieres en 900 como Lollipop o qué? No, pero pues, o sea, todos sabemos que ese precio lo tiene porque pues no vende. Pues, sí. Ojalá fuera ese precio, pero porque ya vendió mucho y quieren que todos lo jueguen, ¿no? Pero tristemente. Pues Bayonetta sí vendió, fíjate. Bayonetta y de hecho sí en todo lado lo encuentras en 400, 600. Ahí tiene un tip, sale como en 200. Creo que no llega ni a 250, como 230. Y Bayonetta es uno de los mejores juegos de la generación sin problema alguno. Sí. Y ahí sí estoy de acuerdo contigo, Merton. Sí, eso es verdad. Pero bueno, o sea, si lo comparamos, porque pues un hack and slash, nada, no tiene caso. O sea, no es ahí. No es por ahí, es comparar dos shoots, no sé. Uh-huh. Entonces ahí está, yo creo, lo que es Lollipop Chainsaw. Ahí, si alguien quiere agregar más, yo ahí lo dejo. Sí, también, Ángelus, a ver, coméntanos rápidamente tus impresiones para también concluir con esto. Que también ya. Adelante. Ajá. Sí, no, perdón, bueno, perdón por interrumpirte. Pues tal cual, lo que ya dije, es un juego. A mí me gustó, pero porque, como dije, yo ya sabía lo que le tiraba, yo tenía ganas de matar zombies y que dijeran babosadas mientras lo estaba haciendo y que saliera música excéntrica y salieran arcoíris por ahí, que nada tuviera que ver con lo que. O sea, es como dicen los juegos de Suda 51, solo tienen sentido con ese güey. O sea, si alguien más intenta hacer algo así, a nadie más le va a salir. Pues, o sea, porque, no sé, como que este güey está lo suficientemente loco como para hacer que las cosas encajen. Es un juego divertido, es un juego mediocre, por así decirlo. Si están buscando innovación y la nueva panacea de los videojuegos, no la van a encontrar. Y pues simplemente es eso. No podría recomendarle a todo mundo que se lo compre, pero si tienen un compa que ya lo compró o si tienen alguna manera de rentarlo o algo así, denle una checada. Es de esos juegos que no salen a cada rato y que te pueden divertir. Por una u otra cosa, te pueden divertir. Y pues sería eso. Simplemente no es... No va a ser juego del año en ningún lado. No va a ganar ningún premio, nada. Simplemente pues va a quedar ahí como juego entretenido y punto. Uh-huh. Otro juego de culto más a la lista de Suda 51, ¿no? Pero... Ah, eso ya no son juegos de culto. Esos son juegos que no venden de un tipo. ¡Lol! No, pues, ¿cada quien? Yo creo que cada quien. Sí, cada quien tiene su público, ¿no? Ahí Evan seguramente lo amará porque creo que ahí Evan ama a Suda 51, pero... Pero es bueno. Que tampoco es un mal juego. O sea, cumple con el cometido, que es divertirse. Es un juego mal del montón, hecho por un personaje famoso. Sí, güey. ¿Tú qué quieres? ¿Qué pasó, Lars? Ajá, dime, Lars. Nada, aquí viendo al buen Martín, como saludos, Lars. Las cosas son acá gachas, otras cosas son buenas. Pues son pedorros, güey, los juegos de son pedorros. ¿Y a ti qué te pareció, Lars, el Loli? A ver, cuéntame. Cuéntanos de Lolita. ¿Qué pasó? ¿Qué te pareció a ti? Lo poco o mucho que has jugado. Pues sí, mira, yo la verdad no lo he jugado completo. Yo lo jugué... Simplemente lo jugué la vez que nos lo mostró Warner, pero a mí, obviamente, he jugado los juegos de Suda 51, Suda 51, lo que fue Killer 7 en el GameCube fue de los mejores juegos que yo he jugado en la consola, otra vez lo repito, en el GameCube, muy bueno, la verdad es de los que hay que destacar. Yo sé que el... Pues sí, como pueden decir, es muy sobrevalorado a veces el creador, el director. Pero creo que hay veces que nos da, por ejemplo, juegos que tienen ese toque retro un poco así muy marcado. Sí, juegos, bueno, como andaban diciendo ahorita que los dejé de ir un ratito y apenas acabo de retomar. Y veo que todavía siguen con Lollipop. Hoy que decían ahí que tenía una onda muy, pues sí, de juegos así como muy alternativos, ¿no? O sea, como que acá de echar desmadre y matar zombies así a lo bestia, y como lo comparaban mucho con, bueno, hoy que creo que Loic fue el que dijo que parecido a Saints Row, pues más o menos, pero no tanto así. Hay juegos de Suda 51 que, por ejemplo, No More Heroes, que también fue de los mejores títulos que llegó para Nintendo Wii, que después salió bueno, nuevamente lo hicieron, pero para PlayStation 3, y también es un juego muy bueno. Creo que tuvo muchos tropiezos, como bien sabemos, Shadows of the Dam, fue uno de esos tropiezos bien gachos, creo que decepcionó a varios. El arte estaba padre y todo, o sea, como querían. La idea estuvo bien marcada de una manera interesante, pero no sé, con el proceso cayó mucho. Una buena idea mal planteada. Pero creo que Lollipop no lo considero tanto yo, al menos en lo que he jugado, y creo que mi opinión en estos momentos estaría un poquito pues aparte, ¿no? Porque no lo he acabado. He jugado poco del juego, la música, el score y todo eso está muy padre, el arte me gusta mucho, el cómo combinan también canciones de los 70, ya viejitas, a lo mejor tontas y acá, queda muy bien en el juego. Pero sí, mi opinión acerca de esto pues es de una persona que ha jugado poco, pero que pues no me parece que sea un juego así, ¿no? De pues no sé, que me lo devalúen tanto de que ay, no lo compren. Y si lo compran en una rebaja de 250 pesos, como decía Martín, o para rentar, o sea, o como dice Icaros, tiene su público, el director está, sí, está Evan, está no, muchos más como él, que le tienen así como que, pues ese seguimiento, ¿no? Yo lo empecé a seguir desde Killer 7, y muchos de los juegos que ha sacado después de ese me han gustado, tiene esa onda, como les decía. Pero pues no creo que Lollipop sea así como tan feo como para una rebaja de 250 pesos o para... O sea, creo que es un buen es juego. Sí, no está feo, Lars. No, no está feo. No está. O sea, que no es tan así como para devaluarlo tan cabrón. Es un juego de su cometido, como bien decía Abraham. Yo lo que he jugado a mí, pues sí me pareció muy bueno. Mejor que el anterior trabajo que nos trajo. Y bueno, yo creo que podría tener una opinión más enfocada a todo lo que es tanto gameplay como la historia, como todo esto, ¿no? Cuando lo termine de jugar. Pero pues sí, yo creo que no es así tan gacho. O sea, quien quiera comprarlo se va a divertir. O sea, es un juego bastante agradable. Es muy afortunado que lleguen juegos así que nos distraigan, que nos diviertan. Sí, a lo mejor no encontrarán la gran historia, a lo mejor algo tan centrado, como se los puede dar otros juegos diferentes, ¿no? Más acordes, Heavy Rain o cosas así. O sea, este juego cumple su cometido, como bien dice Oran, echar el desmadre, divertirnos, y bueno, pues creo que eso es lo importante, ¿no? Ok, y bueno, yo creo que por ahí finalizaríamos el tema de Lollipop, y bueno, ahí como ya mencionó Euram, si tienen la oportunidad de probarlo a un bajo precio o si pueden rentarlo, pues ahí pruébenlo. Ahora sí que en estos tiempos, pues ya se vienen, ahora sí que valga la redundancia, tiempos de sequía, ¿no? Entonces, pues cosas que jugar, pues van a faltar, ¿no? Y pues va a ser tiempo como de retomar viejas cosas o retomar algunas cosas que quizás no son tan triple A, pero que pueden ser interesantes, como es Lollipop. Y bueno, pasaremos ya ahora sí a las conclusiones y comerciales de Reset. Vamos a pasar a la sección de comerciales y conclusiones. Y vamos a comenzar ahí con Martín. Martín, por favor, coméntanos cuáles son tus anuncios parroquiales de esta semana. E igual alguna conclusión sobre lo que hemos hablado. Ya, igual ¿cómo ves la pelea sangrienta del segundo stick? No, bueno, respeto todas las opiniones. Y solo hay que darle un... ¿Qué pasó? Se cayó por mentiroso, dijo que respeta todas las opiniones. Perdón, no sé por qué se apagó esta madre, güey. Ya sé por qué, Martín, porque dijiste que respetabas todas las opiniones y no es cierto. La tuya, bueno, la tuya no la respeto, lo de donde... Nada, sí, ya, mentiste, eres mentiroso. Ya decimos lo que digas. Martín. Ya, deja que hable Monseñor Martín, como ahí dicen en el chat, a ver, Martín. Ay. Oye, andan bien troll, ¿verdad? En el chat y en el interno, en todos lados andan, pero súper troll. No, pues nada, un gusto andar aquí. Ya recuerden ahí en pixelania.com, ahí estamos. Y pues de los comentarios, pues nada, hay que seguir esperando juegos para los portátiles, para PlayStation Vita, que se ve muy pobre ahorita, pero pues que deben de venir buenos juegos exclusivos y que no sean los mismos que ven a Play 3. Y de Nintendo 3DS, pues hay que seguir esperando. Hay que ver los precios de la consola que llegue aquí. Pero pues, bueno, si antes pensaban que comprar un 3DS era una buena oportunidad, creo que con esta nueva reedición, pues crecen las posibilidades. Y pues un gusto estar aquí con todos ustedes. Y bueno, esperemos que les haya agradado esta emisión. Perfecto, Martín, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, también tenemos por ahí a Lars. Lars, por favor, coméntanos tus anuncios parroquiales. Igual algún comentario final sobre alguno de los temas que hablamos hoy. No, pues simplemente paz para todos. Las opiniones, como siempre, siempre van a ser diferentes, pero es lo padre de esto, llegar a debatir un poco y pasarnos la chido. Pueden pensar que nos peleamos, pero todo es aquel coto. Y bueno, pues pueden encontrarme en @lars_dan en Twitter. También estamos en Play Reactor, que pues bueno, ya dimos ganadores de precisamente de juegos de Lollipop Chainsaw y Lego Batman 2. Ya tenemos ahí los ganadores y pues también promocionando de que la segunda edición de nuestra revista, tanto para Android y digital, también tendrá jueguitos y regalos para ustedes. Y bueno, pues estamos regalando un Witcher 2, también síganos en Facebook, ahí en las redes sociales vamos a tener muy, muy buenas cosas, igual las noticias y todo. Y bueno, pues un gusto y pues aquí andaremos si se puede el siguiente Reset el sábado. Y pues creo que y se viene un programita ahí muy bueno que tiene entre manos Ícaros. No sé si lo vaya a anunciar ahorita porque a mí me invitó desde todavía no lo podemos anunciar, bien, pero viene algo bueno, para todos los escuchas de Reset, estas emisiones súper especiales como son los Reset Lounge y los flashbacks, que se me hacen muy padres. Viene algo muy muy bueno y bueno, ahí cuando Kikaros quiera, les va a gustar. Y pues ahí sería todo. Gracias, chicos, y aquí estamos. Perfecto, Lars, muchas gracias por acompañarnos. Y sí, ahora sí que esperamos nos puedas acompañar en ese nuevo proyecto que todavía está en fase de beta, como el Smash Bros. De Nintendo, pero que en algún momento llegará y esperemos que les guste. Es algo que estamos preparando ahí interesante. Pero bueno, gracias, Lars. Y bueno, pasemos con Alarjual. Alarjual, coméntanos tus anuncios parroquiales. E igual alguna conclusión sobre alguno de los temas que tocamos esta noche. No, a mí cuéntenme el chisme, ¿qué andan preparando? No van a dejar con la duda. Pues nada, que ya saben, sigan al Push Start. Y de conclusiones, pues jueguen lo que les gusta, lo que quieran. Aquí nos damos nuestra humilde opinión. Y pues también nos divertimos un rato para relajarnos, no se lo tomen tan en serio. Disfruten los juegos como son. Y bueno, ahí andamos en Twitter, como Larjual. Y bueno, también ahí andamos escribiendo ahí en GameDots, este nuevo proyecto de Grupo Imagen. Ahí síganlo, está entretenido. Tenemos ahí varias cosillas, estamos preparando. Y pues nuevamente gracias a Icarus y a todos los compañeros, a los colegas con que estuvimos pues ahí riendo bastante. Yo luego no se crean así como que las partes que nos ponen de yo de Nintendo. Yo nada, yo me pongo de una parte como para echarle carrilla a los demás. Entonces tampoco no se sientan, muchachos. A la cual se pone la parte más grande. no es cierto. ahora no defendí a Nintendo. Siempre ando ahí apoyando y dije, a ver qué sientes estás del otro lado. Pero bueno, muchísimas gracias y pues a ver cuándo nos volvemos a escuchar por aquí. Perfecto, Lars, muchas gracias por acompañarnos. Y ahí quería agregar algo, Lars. A ver, adelante, Lars. Perdón, se me olvidó. Quería mandar un saludo a mi Wendy Carlos. A ver, adelante. Es para una chica que estuvo escuchando aquí el reset y es esta Nelly FD que está en el chat. Te mando un abrazo y pues qué chido que nos escuchaste. Y ya creo que sería todo. Es que se me olvidó, se lo prometí y ya. Perfecto, Lars. Y bueno, ahí está el saludo de Lars. Y pasamos ahora sí con parte del equipo de reset. Tenemos ahí al famoso Ángelus Ferrari. Ángelus, coméntanos. ¿Dónde te puede seguir la gente para resolver igual más dudas sobre Lollipop o sobre otros temas? Ah, no, bueno. No, pues mira, a ver, a mí me pueden encontrar en casi todos lados con el mismo usuario que tengo aquí en el chat, que es AngelusRR1. Ahí ya, pues, quienes me quieran seguir, ahí comento puras idioteces casi todo el tiempo. No se tomen en serio muchas de las cosas que digo, de verdad, muchas cosas son en broma, entonces tranquilos. Y pues igual aquí con los temas, pues no se prendan, banda, no se prendan. Digo, bastante es que aquí nosotros nos dejamos llevar por el calor del momento. Y aparte ustedes también, pues nos dan cuerda, pues no se puede, ¿sí? Y y pues nada, simplemente eso. Aquí nada más, me pidió un saludo aquí en el chat. Me pidió un saludo a Meyali, entonces un saludo a Meyali, un abrazo. Estés bien, gracias por estar aquí, por escuchar. Y pues nada, simplemente ahí. Quien se quiere echar unas retas o algo, pues ahí me avisa. Y pues nada, gracias a todos por estar aquí. Qué bueno que se quedaron hasta tan noche. Y nada, hasta la próxima. Perfecto, Ángelos, muchas gracias. Igual pasamos ahí con Euram. Euram, por favor, coméntanos dónde te puede encontrar la gente para igual resolver sus dudas sobre Diablo y sobre Blizzard y todo lo demás que concierne a Flashback. bueno. No solo sobre Diablo y de Blizzard, sino también cualquier otra cosa que me quieran preguntar. Estoy ahí disponible. En mi Twitter es @-bram. Ahí estamos platicando. Y ya, nada más. No, yo no tengo a quien mandarle saludos. Al menos no esta noche. Y bueno, nada más recordarles que cada 15 días tenemos un podcast de juegos retro. Se llama Flashback, como ya bien lo mencionó Icaros. Esta semana fue este viernes, tuvimos juegos muy buenos y ahí Angelus no me va a dejar mentir. Estuvo genial, estuvo Chrono Trigger, que al parecer fue el juego estrella de la noche. ¡Woo! Y bueno, o sea, el siguiente Flashback promete estar más y mejor, ¿no? O sea, ya está disponible el Flashback número 3, si no me equivoco, Icaros, en el canal de iTunes. Sí, exactamente, el de Star Fox. Bueno, el titulado de Star Fox. el que se llama Star Fox, donde también se habló de otras cosas aparte de Star Fox, digo. Exactamente. Hacerlo del César. Entonces, ahí vamos, ahí estamos. Si aquí vamos a estar en el reset, por favor. Y bueno, saludos a Spartan 9216, que dice, ¿eso es cierto? Y ya que para que yo no sufra como él, y listo, ¿no? Ya es espartanazo en vez de spoilerazo, ¿no? Entonces ahí estamos. Ok. Bueno, ahí saludos también a Spartan, que ya no sufra tanto, que sufre mucho Spartan. Ahí, mándenle una canción de ánimo para que igual, pues, mejore su ánimo. Un bote. Ok. Pero bueno, también tenemos por ahí a Julio. Julio, que igual está... Para la gente que no lo ubica, pues lo puede encontrar en nuestro canal de YouTube. Ahí lo puede ver perfectamente. Él se va a estar encargando de esta nueva sección que abrimos en nuestro canal de YouTube. Entonces ahí, Julio, también coméntales igual dónde te pueden encontrar, dónde te pueden seguir. Pues ando en Twitter, en @zonagamebg. Ahí pueden ver en dónde ando más. Y pues sí, no dejen de entrar al canal de YouTube, ahí les damos recomendaciones de música y pues también chequen los top 5 y las coberturas que tenemos. Y pues ya. Ok, y dice ahí Wii U que es Julio. Julio es una persona, que ahí está, nos está ayudando, como ya mencioné, en el canal de YouTube, y que ahí les recomiendo que se suscriban, aprovechando es youtube.com/resetmx, entonces... Suscríbanse, que se vienen cosas muy interesantes también para YouTube. Y bueno, ya por último, pero no menos importante, tenemos ahí al productor Eloyd. Eloyd, por favor, coméntales dónde te pueden seguir, dónde te pueden molestar. ¿Me pueden molestar? No es molestia. Yo creo que todos son bien chitos y aunque trolean, es buen coto. Yo soy @Eloyd y Eloyd donde sea. Un saludo para Ozzy, aunque dice que ya no va a ser mi fanse. Está bien, Ozzy, no importa, yo te saludo. Y pues, ¿qué más? Pues agradezco que Martín nos haya troleado esta noche, que haya respetado mi opinión de que yo no quiero un mugre 3DS XL si no voy a poder jugar recién con una palanquita. Entonces ya, ahí está mi opinión y espero que la respetes, Martín, gracias. Y pues ya, gracias. Okay, ahí anda de troll Eloy, pero bueno. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Rápidamente saludar a toda la gente que ahí sobrevivió en el chat. Está Aqua, está Meyali, Ángel Lucerrare, Ad Jesús, Ausi, Cano MX, Rush Dan, Eloy, Teuram, Parrón, Josuke M, Juancho Yáñez, Julio Fonseca, Kike Cabuto, Lars, Martín Pixel, Michelle XPC, Moy Situk, Nelly FD, Pollux, Rai Z3, Spartan, Wii U, W Keiro, Crucificado y Zoro Oliver. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Sí, aquí nos vamos a quedar un ratito, pero por aquí termina la edición oficial del Reset número 52. Antes que nada, pues invitarlos también a que nos sigan en twitter.com/resetmx y en facebook.com/reset.tv. Se vienen cosas muy interesantes, así que no dejen de seguirnos, no dejen de acompañarnos, porque recuerden que el Reset lo hacen ustedes y nosotros solo lo editamos. Así que nos escuchamos hasta la próxima. Acabas de escuchar Reset, el punto de encuentro gamer. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.